AM650, marca registrada. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer. Buen día. ¿Cómo empezar una noticia que la tienen escondida y que va a afectar directamente a una castigada General Pueyrredón, es decir, a la ciudad de Mar del Plata, en una de sus principales actividades, el puerto? ¿Cómo explicarles a ustedes que las fundaciones operan, trabajan, a los efectos de colocar a sus personas en los puestos claves cuando se producen los cambios de los gobiernos? ¿Cómo imaginar entonces que alguna vez la Fundación Mediterránea puso $1,000,000 en la campaña del fallecido de la Sota para que Domingo Felipe Cavallo sea diputado nacional? Y de allí saltar a ser canciller de Menem, y de canciller de Menem a hacer las travesuras que todos reconocemos, con sus dotes políticos, comprado a través de los aportes de una fundación. Bueno, cuando el macrismo se estaba organizando, a los efectos de dar la batalla final por el poder nacional, una fundación, que incluso tiene cuestionamientos jurídicos, la Fundación Pensar, se transformó en la elaboradora de los equipos de trabajo. Y en Mar del Plata, esta fundación tuvo y tiene a una persona inspiradora, que es el presidente del PRO, de General Pueyrredón, Juan Aiciaga, y que además tiene a su secretario de Actividades Portuarias, Héctor Cobosco, como hombres activos de la Fundación Macrista de Mar del Plata. Bien, alguna vez apareció allí un personaje que decía tener conocimientos por sus trabajos como agente de transporte aduanero, más de 28 años, y que quería aportar ideas en la Fundación Pensar para los negocios marítimos que pudieran surgir si les tocaba gobernar la nación, porque los puertos son nacionales, y o la provincia de Buenos Aires, en el caso de Mar del Plata, es provincial, y también por si había alguna chance en la municipalidad. Bueno, se dieron las tres cosas. Y finalmente, este hombre, Martín Merlini, que se había acercado a la fundación, es nombrado como presidente del Consorcio Portuario Regional. ¿Qué tiene que hacer este Consorcio Portuario Regional? Controlar el funcionamiento del puerto. Bueno, estamos en condiciones de anticiparles que por inoperancia la Organización Marítima Internacional le ha quitado a Mar del Plata la habilitación de puerto internacional. Se lo repito. Por inoperancia, la Organización Marítima Internacional le ha quitado al puerto de Mar del Plata la habilitación internacional. Es decir, no hay más cruceros, es decir, no hay más buques internacionales que puedan ingresar allí en función a los errores cometidos por la gente de la Fundación Pensar, que maneja, desde que asumió Vidal la provincia de Buenos Aires, el puerto. Bien, este presidente del consorcio regional quiso esconder la información. Es decir, estoy seguro que los que están escuchando en este momento a Mar del Plata se enteran por nosotros. Pero además de querer esconder esta información, Merlini, el titular del Consorcio Regional del Puerto, está en una verdadera situación de apuro, porque después de 14 años de poseer la certificación internacional del código PBIP, que le sacaran la habilitación que tenía el puerto marplatense desde el año 2004, la verdad es más que llamativo. ¿Y sabe cuáles son las causas? Por falta de inversión, habría malgastado dinero de los permisionarios y de la población en general, y se llegó a esto. Por ejemplo, gastando innecesariamente 15 millones de pesos para secar barros o sedimentos del dragado, pagando una indemnización a un ex gerente general de 76 años de edad con más de 2.5 millones de pesos para sacárselo de encima y para poner la gente del PRO. Por ejemplo, para ser habilitado como puerto internacional se debe contar, entre otras cosas, con el sistema de barreras de ingreso al área restringida, y hace un año que no funciona. El sistema de tarjetas que habilitan el ingreso del personal, como así también los vehículos autorizados, hace más de un año que no tienen sistema y alambrados perimetrales en condiciones. Hace dos años que es un colador, entra y sale del puerto sin que nadie vea lo que se les ocurre. Ojo a este dato. De manera que podríamos seguir enumerando los desastres que ha hecho la Fundación Pensar a cargo de este negocio y la pérdida, le decimos a los marplatenses, de la quita por parte de la Organización Internacional de la habilitación como puerto internacional. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque para ser habilitados como puerto internacional se debe contar, entre otras cosas, con un sistema que ha sido vulnerado, violado, y no han hecho un solo peso de inversión. Y eso viene a cuento con una disposición que con bombos y platillos dio la Gobernación de Buenos Aires, diciendo que ahora ya le mandaron a los astilleros Río Santiago las cuestiones que estaban reclamando los trabajadores porque no tenían oxígeno para soldar y demás, pero que a partir de ahora, en medio del conflicto que allí ocurrió, la gobernadora dispuso que tanto la empresa naval como otras cuatro dependencias estatales deban utilizar de manera obligatoria el expediente electrónico para más de 100 procedimientos administrativos. Es decir, que con eso asegura que no van a faltar insumos, que va a ser mucho más rápido, etcétera, etcétera. O sea, mientras dice que quieren romper la burocracia, cosa que está bien, en el astillero Río Santiago, otra cuestión vinculada activamente con el puerto se ha perdido por negligencia de funcionarios que ella colocó y que vienen de la Fundación Pensar. Ahora, nos hace a nosotros pensar si vinieron a hacer esto. Si vinieron a indemnizar a una persona para que dejara el lugar con 2,5 millones de pesos o a sacar el barro o a dedicar la inversión en otras cosas y no las que el puerto necesitaba. Porque la experiencia de un señor que 28 años trabajó en trámites aduaneros no significa que tenga capacidad administrativa de un puerto. Pero es el que pusieron porque se acercó a la Fundación Pensar y también en la Fundación Pensar se recogía dinero para la campaña y seguramente, no lo sé, pero seguramente alguna facilitación de alguna empresa, un despachante habrá conseguido. Digo, imagino, algo así como habrá comprado el puesto. La inoperancia se paga con creces en la Argentina, en todos los gobiernos y en todos los casos. Y como vinieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años y lo hicieron triza en 2 años, y como se habla de dar un paso de avanzada, cosa que coincidimos, en la parte electrónica para que no haya tanta burocracia de papeles en la provincia de Buenos Aires, en el mientras tanto, la frazada es corta y se destapan los pies, gobernadora, haga algo porque terminamos de hacer un papelón internacional antes de que llegue el grupo de los 20. El puerto de Mar del Plata hace agua por miembros de la Fundación Pensar. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hablando de la fraternidad de la Unión Ferroviaria, señaleros y personal superior de ferrocarril en los 4 gremios han determinado trabajar en el día de hoy, o sea que no hay paro ferroviario, como consecuencia de haber llegado a un acuerdo por 3 meses para después sentarse a discutir de nuevo la paritaria, que ha sido reabierta por las autoridades que manejan y administran los ferrocarriles. Se evitó el paro, que iba a ser contundente, hoy no iban a andar los trenes durante 24 horas, a último momento lograron darle a los trabajadores la posibilidad de reabrir todas las 4 paritarias a los efectos de que en 90 días se normalice de acuerdo a la inflación y a la situación que se vive hoy en la economía argentina. No hay paro ferroviario. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Tenía 94 años. Lo conocimos cantando en castellano. Francés de origen. Se fue de este mundo. Charles Aznavour. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, contra jerga en can, posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. En el sur de Francia se retira de la vida activa a los 94 años este fenomenal cantante. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Shannon Barinac Aznaburian, o Aznaburian, Bagashorian, ese era su nombre y apellido completo. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía. Los padres habían llegado de Armenia y él nació en Francia en 1924. Por París, la bohemia, uno de los temas más famosos. Era jurar, Venecia sin ti, el otro éxito de Aznavour. La bohemia, yo junto a ti. Charles Aznavour dio más de 1200 conciertos en distintos idiomas. Recorrió 94 países. Con frío, con calor. Y vendió más de 100 millones de discos. Luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos. Y el ansia de vivir nos hizo resistir. También fue actor, Aznavour. Trabajó en 60 largometrajes, no como primera estrella, pero trabajó. Se casó 3 veces. Nacieron 6 hijos, 3 de ellos con su última esposa, Julia Purcell. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris. Con esta última estuvo 50 años. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. Diego, notable lo de Aznavour, ¿no es cierto? Quizá uno de los hombres que al cantar en castellano cautivó una enorme platea también, ¿no? Conquistó a todos los públicos porque supo cantar en italiano cuando fue a Italia, en francés, ¿en que era el idioma de su patria? Pero cantó en castellano, cantó en todos los idiomas. Sí, cada sí. País que fue cantó en el idioma propio. Y claro, y eso era cautivante, porque vos acordaste cuando Nat King Cole cantó en castellano, también tuvo un éxito mucho más grande que cuando lo hacía en inglés, para el consumo de los hispanoparlantes, ¿no? Exactamente. Además era un tipo encantador. Yo tuve el gusto de conocerlo aquí, que vino a Buenos Aires, estuvo en Sábados Circulares de Pipo Mancera, la primera vez que vino. Sí. Que Pipo traía a todos los que acá no eran conocidos, Pipo los traía, como lo trajo al Nano Serrat también en su momento, que era un pibe de pelo largo hasta los hombros. Y yo hice con él un comercial de un champán, yo dirigí el comercial. ¿De San Remiera? Sí, que cantaba Señor Champán, y se llevó $70,000 en aquel momento por ese comercial. Imagínate lo que era esa plata, ¿no? Que lo hicimos en una sola toma. Cuando él dice, yo no canto para 100 personas, no canto para 1000 personas, canto para una sola. O sea, cantaba para él, ¿no? Sí, cantaba para la intimidad, a lo que se refería a él, que cantaba para la intimidad. Charles Aznavour, dame un poquito más del francés, armenio. Señor Champagne, señor Champagne, la fiesta ya está. Era maravilloso. Señor Champagne, la vida da motivos para festejar. Champagne, monitor. Perdón, un señor. Monitor, no era de San Remi, no era de monitor. Era monitor. No sé. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Déjame escuchar a Nabur, que hay más temas de Nabur, supongo. Hay muchísimos. Venecia sin ti, por ejemplo, que fue el disco que más vendió con esa canción. ¿Cuál? Y también El Comediante, que es un hermoso tema. No sé cuál tenemos ahora, creo que El Comediante. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit. 94 años tenía, el lunes se fue de este mundo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Frecuentemente se lo comparaba con Frank Sinatra, se lo comparaba con los grandes éxitos mundiales, pero él empezó su carrera como compositor de Edith Piaf, ¿no? Y fue pareja de Edith Piaf. Igual que tantos grandes cantantes que Edith Piaf lanzó a la fama. Creo que fue la primer pareja de Edith Piaf más o menos seria, porque las además habían sido romance. ¿En armenio cantó alguna vez? Sí, tiene que haber cantado. Sí, sí, cantó en casi todos los idiomas del mundo. Inclusive cantó en ruso, cantó en español, cantó en italiano, en francés. En inglés. En castellano, en inglés. En armenio, a ver si encontramos algo. En homenaje a sus padres, porque era armenio descendiente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 6:23 minutos, 6:04 la temperatura, pleno invierno en primavera en esta parte del mundo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Se completó la fecha de fútbol de primera división, Enrique. Así es. Antes me permite decirle que por vía Facebook me manda un saludo para usted, el ex presidente de Estudiantes de Buenos Aires, Carlos Jofre. Que el ex presidente de Estudiantes, a quien usted nombró días pasados, Carlos Jofre, le manda muchos saludos. Lo escuchó ayer en la emisora que estuvimos en Ecomedios, ayer haciendo la charla. Así que bueno, le manda muchos más saludos. Pregúntenle si Estudiantes jugó en Uruguay o no. Le voy a preguntar, Miguel. Ahora lo tengo como contacto en Facebook y le voy a preguntar. Sí, así es, en el día de ayer se completaron los partidos. Una gran victoria consiguió Defensa y Justicia, que no pare de sorprender en el fútbol de Primera División. Gol de Gastón Toñi, un producto de las inferiores de Independiente que el técnico Holland desechó, dejó irlo a préstamo al club de Varela y le está dando muy buenos resultados. Le ganó a Godoy Cruz de Mendoza como visitante por un tanto contra cero. Es notable lo de Defensa y Justicia. Sí, ¿no? Sí, lo de Defensa y Justicia. Hoy Defensa está con 12 unidades a 7 de Racing. Está, este fin de semana no juega porque, como está el inicio de los Juegos Olímpicos para la Juventud, el partido de River con Defensa queda postergado. Y también el de Huracán con Argentino Junior por el tema que no hay efectivos policiales. Es una cosa absolutamente insólita. Cada vez que uno piensa que cubríamos la información cuando estaba en la D, sí, ¿no? Entonces sí, uno dice, ¿qué crecimiento? Un equipo cuando donde jugaba con una camiseta que era como la uruguaya, celeste. Exacto, los colores día, originales, claro. Un día el Halcón de Varela, que es la empresa de micro, le dio el patrocinio y le dice, yo pongo el dinero, pero tienen que cambiar de color. Y cambiaron de color. Exactamente. Y hoy no para de sorprender, no solamente en el fútbol de Primera División, sino en copas internacionales, porque ya está clasificado a cuarto de final de la Copa Sudamericana. Excelente lo de Defensa y Justicia, que tiene como técnico al ex colaborador de Jorge Sampaoli en la selección argentina, Sebastián Becasese. Hubiera sido bueno que cuando se lo desplazó en el Mundial a Sampaoli, se hubiera quedado Becasese manejando el equipo, pero bueno. Después, en el mismo horario, jugaban San Martín de Tucumán y Banfield, igualaban 1-1. Jiménez, el tanto de San Martín de Tucumán, empataba a los 42 del segundo tiempo, otro ex Independiente, Calelo. Y finalmente, Vélez cerraba la jornada del fútbol de Primera División con un estupendo resultado. Le ganaba Aldo Civi en el José Amalfitani por 2-0, con tantos anotados en el segundo tiempo, a los 23 por Vargas y a los 33 por Salinas. Por lo tanto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Racing 19, Atlético Tucumán, Huracán 14, River Boca 13, Defensa Unión Aldo Civi 12, Vélez 11, Rosario Central Godoy Cruz con 10, Banfield 9, Gimnasia 8, Independiente San Lorenzo, Taller de Córdoba, Belgrano, Tigre 7, Argentinos Colón 6, Newell's San Martín de San Juan 5, Estudiantes San Martín de Tucumán, Patronato 4, Sierra Lanús con 2 unidades. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, llegan hoy las delegaciones que van a participar de los Juegos Juveniles Olímpicos que se van a hacer en Buenos Aires. Todo un acontecimiento va a ser que no se haga la fecha inaugural en un estadio cerrado como se hace habitualmente en cualquier parte del mundo. Acá se va a hacer en la avenida más ancha del mundo, que es la avenida 9 de Julio, por lo cual se complica mucho porque han armado palcos, han colocado también una especie de andamios en el obelisco y demás. Así que veremos, esperemos que la fiesta esté bien ordenada, pero el transeúnte, cuando no tiene un piquete, tiene a la municipalidad que corta. Así que es la avenida más ancha del mundo, pero difícil de transitar. Te cuento que ya por las calles del centro, por la Valle, por Florida, hay montones de chicos de los países vecinos con uniformes de delegaciones. Muy lindo ver esto en la ciudad, y sobre todo que vos sabés que es, tienen deportes especiales, porque son, como son juveniles, no hay fútbol de 11, hay fútbol de 5, no hay vóley, no hay hockey de 11, hay hockey de 5, una cosa muy muy interesante, ¿no? Sí, hay cosas como que uno las toma como un juego que hacen nuestros nietos, la patineta, la bicicleta esa para hacer pruebas, son parte de estos juegos también. Son, además son fenomenales las cosas que hacen los niños. No, son fantásticos lo que hacen. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando uno da datos de la economía, y permanentemente son datos negativos, entonces dice, hay un dato positivo. Bueno, la prensa oficialista estaba muy contenta porque tenemos una balanza a favor con Brasil. Claro, ¿cuál es la novedad? Devaluación del peso argentino. Entonces, es barato lo que le vendemos a ellos, aumentó la exportación, y es caro lo que tenemos que comprar. Entonces dejamos de comprar. Bueno, miren qué fácil cómo cambia inmediatamente la balanza, ¿no? Por la devaluación del peso. De manera que cerró por primera vez en mucho tiempo a favor nuestro la balanza con Brasil. Pero la sensación que uno tiene es que le dan una preponderancia a este tipo de cosas como para decir, bueno, saldo favorable, exportamos más de lo que importamos. Es simplemente por lo que le acabo de mencionar. Ayer también bajó el dólar. Y el dólar bajó porque, de manera insólita, se ha pagado el 75% de interés en pesos para que la gente no se mueva del peso al dólar. Así que todos los días tenemos que estar en este ajetreo que uno se había olvidado ya hacía tiempo, pero que es recordar otras épocas donde la gente todos los días tenía que estar pendiente de cuánto valía la moneda extranjera, de qué pasaba con los aumentos. Bueno, aumentó el gas, 30 y pico%, aumentó el combustible, sigue aumentando el petróleo a nivel mundial, va a seguir aumentando el combustible. Por lo tanto, no hay una sola variable que beneficie al que menos tiene. Pero quiero darle otro dato para demostrar cómo se refleja en toda la actividad. Cayeron las patentes de automóviles un 34%. Y la de moto, un 40%, un vehículo mucho más accesible que se usa generalmente para trabajar. Bueno, se patentaron 34% menos en este mes que el mes anterior y un 40% menos en el caso de las motos. Pero hay otro dato que también es ilustrativo. Cayeron las escrituras un 24%. Hoy es el día del escribano. Bueno, no es una buena noticia porque tienen menos trabajo. Y hoy es el día del escribano porque también en el calendario católico es el día de los santos ángeles custodios y por eso hoy los escribanos conmemoran su día. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. El 2 de octubre de 2001 fallece Milton Napoleón Aguilar en la ciudad de Neuquén. Poeta, autor y locutor de origen neuquino, de profesión policía, había nacido el 26 de abril de 1924 en Bajada del Agrio. En 1945 le ofrecieron trabajar en LU5 Radio Splendid de Neuquén, que pertenecía a la red argentina de emisoras Splendid, y allí dio sus primeros pasos junto a Nélida Funes de Álvarez, donde recitaba en programas patrióticos. En el 49 fue designado locutor, siendo el más joven de la época. En el 62 y hasta el 64 se radicó en Buenos Aires con su esposa e hijas y fue locutor estable en Radio Rivadavia. En el 62 nace su amistad con Marcelo Verbel, conformando una dupla autoral que le da voz propia a Neuquén, y para 1970 su nombre se conocen masivamente a través de las grabaciones e interpretaciones de José Larrarre y los hermanos Verbel. En 1972, junto a un grupo de amigos, Milton fundó la Asociación Amigos del Aborigen Neuquino, ADAN, con la que lograron realizar el primer Futatraun, el gran encuentro. Lamentablemente, al morir su hijo de manera accidental, su hijo Gabriel, el mayor de los varones, a quien le había dedicado poemas que no pudo llegar a regalárselos, contrajo la enfermedad del mal de Alzheimer que marcaría su inquieto trajinar. El deterioro progresivo culminó con su brillante memoria apagándose lentamente, como ya no quiere quedarse. Pero lo recordamos como era mejor, haciendo poesía, y José Larrarte le llevó al disco un tema que se titula Quimei Neuquén, cantándole a su querido terruño natal. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata,

pero yo no le tengo miedo a la discusión en la 14.250 del convenio colectivo de trabajo. Senador Britos, ¿será que en el plano de la discusión y del análisis, en las conversaciones con su par Napoli y con el resto de los senadores, ¿usted cree que se va a poder llegar a un entendimiento definitivo y real? ¿O le parece que usted también tendrá que salir a hablar como habla Ubaldini, de que Cafiero y Alfonsín se ponen de acuerdo en temas de gobierno, pero dejan postergada a la clase obrera o a la clase trabajadora? No, es natural, mire, que Saúl a veces hable así con un poquito de dureza, porque él es el que recibe los cachetazos de todos los trabajadores que a veces creen que sus dirigentes no trabajan. Él recibe la enorme presión y dice la casa, ese es el muro, lo lamento, la CGT. Usted sabe que las cosas están mal hoy. Y hay sectores que no están tan mal, porque usted, hay lugares acá que yo no le voy a quitar nada al capital, pero siguen viviendo igual o mejor, siguen viajando, su platita, yo no digo que no, pero la gente nuestra cada vez ve más empobrecida su sector. Y ve que hay cada vez más pobres y hay cada vez más, los ricos son más ricos, los pocos ricos que hay. Bueno, esta vieja nota, que sirve para ilustrarnos, 4 años de Alfonsín, insistían con una reforma constitucional que después la hizo Menem, donde, por supuesto, se ignoró olímpicamente la Constitución de 1949. Pero, por otro lado, vale para que nos preguntemos, por eso cuando decimos que no es nada nuevo lo que nos pasa, que siempre ha ocurrido este tipo de cosas, llegaron con la idea que hoy aplica Macri. O sea que esta sociedad, entre el sector, si ustedes quieren llamarlo alvearista, o más de derecha del radicalismo y el liberalismo de Macri, no es una sociedad casual, porque lo quisieron hacer en pleno gobierno de Alfonsín, es decir, una reestructuración donde los convenios colectivos, las leyes laborales, las conquistas, todo aquello que el peronismo había logrado y había establecido en la Constitución, no tuviera vigencia, más allá que la propia fusiladora tuvo, cuando volteó la Constitución del 49 con un simple bando inconstitucional, porque era un gobierno de facto, y que nunca el peronismo revisó, aquella Constitución que volcó, repito, un gobierno de facto cuando llamó a una convención constituyente y que provocó la división del radicalismo entre la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo, en Santa Fe, Oscar Allende, el Frente de la Intransigencia Nacional, rompe con el otro sector radical, donde está Frondizi como referencia a la intransigencia y Balbín más cerca de Rojas y Aramburu. Ese hecho, ese episodio, marcó lo que hoy también se vuelve a dar en el radicalismo. Es decir, hay un sector radical que dice, estamos en Cambiemos, pero no somos parte para nada coincidente con lo que están haciendo. Bueno, esta es la oportunidad. Hay que irse de Cambiemos y hay que construir otra cosa. Ahora bien, cuando uno escucha que se reiteran y se repiten las cosas a 4 años del regreso a la democracia, fíjense los años que han pasado, y siempre el tema es el mismo, la variable de ajuste es el trabajador, la variable de ajuste es el salario, se decía, lo decía el entonces senador Brito, que después fue ministro de Trabajo, de Menem, decía, entre otras cosas, hay más, gente rica que se vuelve más rica y pobre que se vuelve más pobre. O sea, nada es nuevo. Lo que ocurre es que cada vez las diferencias son mucho más pronunciadas. Se insiste sobre los mismos temas históricamente. Por eso, recomponer la sociedad argentina requiere de talento, de inteligencia, de experiencia y, por sobre todo, las cosas, de un llamado a todos los sectores nacionales que tengan voluntad de escucharse, no de imponer su verdad como única verdad, de escucharse. Porque a la altura de estas circunstancias, los yerros cometidos son tantos que para poderlos enmendar hay que empezar a aceptar la verdad del otro. Y me parece que no hay mucha voluntad en el campo opositor, por lo menos hasta ahora, de que esto aparezca o que esto ocurra. ¿No? por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es la hora 6:49 minutos, 6 grados 4 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted acaba de decir que nada ha cambiado. Por supuesto que nada ha cambiado. ¿Por qué no cambian? Y le vuelvo a seguir repitiendo lo de siempre. Va a cambiar, ¿sabe cuándo? Cuando haya gobierno. Esa es la diferencia. Fíjese que, como un señor, como tantos oyentes que yo escucho, y escucho decir cada cosa que a mí mismo me asombra, como este señor que constantemente cuando llama es para hacer infundio, diciendo que yo le abro la tropa, ¿y qué aporte puedo hacer yo? Dice. Fíjese, mire, usted habla de la Constitución. Yo lo primero que haría, acudir a la justicia, que la justicia funcione. Una profunda reforma a la Constitución, incorporando a la que usted dice, la del 49. Y otra cosa, y borraría, ¿sabe qué? Definitivamente el artículo 18 de la Constitución. Porque es donde se protegen a sí mismos, se autoprotegen los delincuentes, para que cuando tengan que declarar, declaren, y no que se aferren a ese artículo. Otra cosa, fíjese que el día que nuestro país funcione como tiene que funcionar, es cuando se lo industrialice, se le dé posibilidad a todas las empresas, cosa que genere divisa para que el país funcione como tiene que funcionar. Hacer una profunda reforma al Código Penal. Otra cosa, esto para que escuche este pobre hombre que siempre hace infundio. Una reforma al Código Penal, pero con penas durísimas. El delincuente que sea condenado a 30, 40, 50, 100 años, que no tenga posibilidad de salir nunca más, que se muera, sin derecho a apelación. ¿Cómo? Mire, por eso yo a los Estados Unidos lo admiro mucho en cuanto a la justicia. Hay delincuente que entra y no sale nunca más, nunca más. Pero como acá vivimos tan, pero tan atrasado en todo, vamos de mal en peor, en decadencia. Es lamentable. Señor Ituzaingó, usted, cuando llame, no haga infundio en mi contra. Gracias. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, antes buscábamos la unidad de todo Sudamérica, más allá de las características de cada país, que es propio de cada país, el sistema que se dé, pero es estratégico la unidad, como enseñó el general Perón, ¿no es cierto?, que teníamos que ir al regionalismo para poder entrar al universalismo. Al continentalismo y de ahí al universal. Entonces, cuando vemos, ayer por ejemplo escuchaba al señor Redrado que daba como un gran mérito que el señor presidente le quitara el trabajo al señor Trump de pedir la intervención a Venezuela. Fíjese usted qué barbaridad que reivindica este Chicago Boy, este señorito Redrado. Realmente avergonzoso que se vanaglorie de reemplazar al jefe del imperio de pedir la intervención de un país hermano que es absolutamente complementario con nosotros, porque ellos tienen la energía, el petróleo barato, que nos ha ofrecido inclusive Chávez en su momento, encargar un reactor para poder licuar ese petróleo del Orinoco tan pesado que ellos tienen y extraer gas de allí, gas y petróleo. Hablando de las cuestiones regionales, después del fallo en contra que ayer se conoció de la Corte de La Haya, sí, por sus reclamos, Bolivia perdió la votación frente a Chile. El mandatario boliviano aseguró también que si bien Chile no está obligado a negociar, si hay una invitación al diálogo por parte del tribunal que decidió por 12 votos contra 3 rechazar el pedido de salida al mar de Bolivia, él está dispuesto a hacerlo. Pero bueno, me parece que va a tener que esperar por lo menos un cambio político en Chile, ¿no? Y no sé, porque tampoco el socialismo nunca quiso darle salida al mar, ¿no? Sí, pero esto realmente, lo que hizo Piñera es patético, porque no sé si usted vio en Facebook cómo parte de la bandera chilena dentro de la bandera norteamericana y lo reivindicaba como un orgullo. O sea que el señor Piñera se siente un estado anexo a Estados Unidos, ya no solo a la madre putativa de Chile, que es Inglaterra. De Inglaterra, sí. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar de Chile? Solo traiciones. No digo del pueblo chileno, digo de sus gobiernos, de cualquier signo. Porque esta señora Bachelet también ahora es funcionaria, no sé. Y bueno, por eso le digo que el socialismo tampoco quiso hacer nada en favor de esta salida, que de alguna manera, cuando Perón arranca con el ABC, lo había hecho con Getúlio Vargas en Brasil y con Ibáñez del Campo en Chile, ¿no? Sí, señor. Ahora yo le digo una cosa. Hablan de la dictadura venezolana. ¿Y de la dictadura brasilera no se dice nada? Bueno, pero son amigos eso. Eso fue claro, amigo. Cuando conviene es dictadura y cuando no conviene cualquier cosa es democracia. Lo saludo. ¿Quién está? Carlos de la Plata, de Rensis. ¿Quién? Bueno, Carlos de la Plata. Yo me quiero ocupar un poquito del tema interno para irse hacia el continentalismo. Yo quisiera ir hacia el provincialismo, es decir, para que nos unamos. Pero claro, es brillante la disertación. Tenemos que guardar a toda esta gente que tenemos para que cuando llegue la parte continental nos sepan unir. Y yo digo, ¿cómo hacemos para unirnos acá en la provincia si cuando le hacemos 5 o 6 reclamos al defensor del pueblo, porque el título lo tiene, tenemos que hacerle un pronto despacho para que nos conteste? ¿Cómo hacemos si tenemos DNU que nunca fueron tratados? Bueno, la gobernadora dice que quiere modernizar con la digitalización. Habría que proponerle que también digitalice la defensoría, ¿no? Sí, sí, de Rensis, eso no soluciona nada. No, pero digo, porque a lo mejor no contesta porque la burocracia hace que no se entere. No, hasta le cortan, a mí me cortan el teléfono, como hacen muchos, porque cuando hago preguntas lógicas de reglamentos, los chicos que ponen en el frente ese de batalla, las secretarias que... Bueno, pero en lugar de hacerlo por teléfono... Sí. Si usted lo hace... No, de Rensis, yo tengo los papeles presentados. Bueno, ¿y quiere contestar? Tengo notas presentadas al señor gobernador anterior. Espere. Al defensor, ¿usted le hizo un pedido formal por escrito? Sí, señor. ¿Y no se lo contestaron? Nunca. Bueno, eso hágalo llegar a la Secretaría General de la Gobernación y dígale, a ver si esto lo pueden resolver. ¿Y cómo llega? ¿Usted me puede decir el camino? Simplemente si ya dice la gobernadora que la electrónica ha llegado y que se ha roto la burocracia. De Rensis. La gobernadora podrá recitar lo que quiera. Igual que la contra, que los que se dicen... ¿Pero usted dice que si entra por las páginas de la provincia no le van a contestar? No. ¿Estás seguro? Pero de Rensis, he presentado las notas oficiales. No, pero pregunto, ¿usted está seguro que teléfono no le pasará? Y le ponen un frente de secretario. Pero, perdón, ¿usted lo hizo? Sí, todo. ¿Y no le contestaron? No le contestan a nadie. Bueno. De Rensis, quiero dejarle un dato para que usted lo pueda averiguar. Nosotros tuvimos entre 60 y 90, porque se están peleando por 30 muertos más o menos en la ciudad de La Plata. Usted sabe, yo ayer hablé con el técnico que tiene, uno de los técnicos que tienen a su cargo el gran caño que están haciendo. Hace 8 meses que tienen un pedido en el ferrocarril para cruzar y conectar el arroyo a ese caño de 6 kilómetros. Y nada. Maya, bueno, se lo creo y le voy a decir por qué. En el año 73, con un gobierno absolutamente idéntico, o sea, el peronismo gobernaba la provincia, la nación, el municipio, para hacer un paso en la calle Malaverde Vicente López, simplemente por debajo de la vía, era un tema parecido al que está diciendo. Entonces, un día el intendente dijo, bueno, lamento mucho, dice, pero como no podemos hacer lo que queremos hacer, hagamos profundidad en la calle y pasemos por abajo haciendo un túnel. Bueno, por supuesto se hizo eso, y tiempo después, cuando se inauguró, y es un acceso que hasta el día de hoy se usa, modernizado y demás, el día que se inauguró, el ferrocarril contestó que se podía hacer la otra obra, ¿no? Bueno, Pero ¿sabe qué pasa? De ahora, Brasil, cuando usted hace eso también corre riesgo, porque usted toma una decisión que no le corresponde. Claro, pero ¿sabe qué pasa de Rensis? Todo es sigue siendo a pesar de lo de pero lo le estoy diciendo, el año 73 con idéntico gobierno pasaba eso, imagínese hoy ahora. Usted, claro, usted hoy usted estuvo hablando, ver, con, estuvo punto hablando sobre la gente de Río Santiago, ¿no es cierto? El tema, usted dijo que no tienen para comprar el oxígeno. O sea, no tienen oxígeno. Ahora se lo mandó, dice la gobernadora. Bueno, ¿sabe lo que le hice yo a uno de los ministerios sobre dos edificios? Dos, nada más que dos edificios que tiene ese ministerio de la provincia. Gratuito, por supuesto. Bueno, porque sea breve porque me tengo que ir a la noticia. No, voy a hacer todo lo breve porque las denuncias son peligrosas. El tema es que pierden 3.300.000 pesos por año. ¿Y sabe cuánto pierde el Poder Ejecutivo en el mismo sentido por año? Ahora, calculo, porque el cálculo se hizo en el 16, al valor del dólar y todo el incremento de las tarifas, 150 millones de pesos. Y bueno, hay que ver qué hay en el medio. Nada más que estupidez de redes. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 grados 4 en primavera en Buenos Aires, jornada muy fría. Mañana con cielo nublado, viento leve del sector oeste rotando al norte. La máxima para la jornada de hoy se estipula en 18 grados. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura actual es de 2 grados y 6 será la máxima. Hay vientos moderados que pasarán a regulares del oeste. El cielo está nublado, probabilidad de nevadas en Malvinas, usurpada por el pirata inglés. La gobernadora Vidal dice que avanza en la modernización del astillero Río Santiago y ha determinado que aparezca ahora lo que llaman la actividad expresa a través de los métodos más modernos. Hay que dejar el papel y pasar a utilizar lo digital. Tras meses de tira y afloje, llegó al astillero Río Santiago una novedad. Según lo publicado en el boletín oficial, la gobernadora María Eugenia Vidal estableció la obligatoriedad del sistema informático para 164 procedimientos administrativos, tanto para el astillero como para otras cuatro dependencias del Estado provincial. En abril pasado y en sintonía con la ley 14.828 que creó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora dispuso una nueva etapa de la demorada modernización del Estado. En aquella oportunidad firmó el decreto que serviría para avanzar en diferentes variables a futuro. En ese sentido, y luego de llevar nuevas posibilidades para el Instituto de Vivienda, el Instituto de Obras Médicas Asistencial y OMA, la Comisión de Investigaciones Científicas, el CIC, el Ministerio de Justicia y el Centro Único de Coordinación Científica, y también la cuestión de Alción e Implantes Provinciales de Buenos Aires, el CUCAIBA, le llegó la hora al astillero Río Santiago. De acuerdo a lo que se conversa, la modificación haría que todo lo que se necesite en el astillero, según dicen, llegue de forma mucho más rápida. 7 de la mañana, 3 minutos. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio, 8 grados bajo cero. La máxima será de 3 bajo cero. El cielo está despejado. Base Esperanza, temperatura actual 9 bajo cero. La máxima llegará a 3 bajo cero con cielo algo nublado. Base Carlini, temperatura actual 6 bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Base Belgrano 2, 26 grados bajo cero con cielo algo nublado. Probabilidad de ventisca, vientos regulares a fuertes. La máxima 18 grados bajo cero. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental. Temperatura actual 7 bajo cero, la máxima 4 bajo cero, cielo nublado con probabilidad de niebla y probabilidad de nevada. Pase San Martín, temperatura actual 15 bajo cero, nubosidad variable, la máxima 7 bajo cero. Se juega la clasificación en la Copa en el Monumental. River recibe Independiente y abrimos la página del deporte. Así es, en el partido que se considera del semestre, River e Independiente juegan el segundo partido buscando un lugar en las semifinales de la actual edición de la Copa Libertadores de América. El partido de ida lo igualaron 0-0, por lo que la victoria de cualquiera de los dos lo va a depositar en esa instancia. Si igualan 0-0 irán a penales. Cualquier empate con goles beneficia a Independiente porque el gol de visitante vale doble. Anderson Daronco de Brasil dirigirá este partido. Comienza 19:30 en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo, River con Armani, Montiel, Maldana, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Poncio, Palacios y Quintero, Rafael Santos Borré, Lucas Prato, los 11 millonarios. El equipo de Ariel Holland, que va muy cautelosamente a jugar al Monumental con 5 defensores en el fondo, será Campaña, Bustos, Franco, Figal, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Pablo Hernández, Martín Benítez, Silvio Romero y Maximiliano Mesa, dirigidos técnicamente por Ariel Holland. El otro partido en el que busca un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores de América comienza 21:45 en el estadio de Gremio de Porto Alegre, actual campeón de la Copa Libertadores de América. Dirigirá Roberto Tobar de Chile. Gremio recibe la visita de Atlético Tucumán, el sorprendente Atlético Tucumán de Ricardo Cieliski. Partido de ida lo ganó el conjunto brasileño por 2-0. Debe remontar ese resultado el conjunto de Tucumán. Y el equipo de Renato Gaúcho va con Groe, Moura, Jeromel, Walter Kahneman, el argentino, y Bruno Cortés, Tassiano, Cícero, Ramiro y Alisson, Luan y Everton. Por el conjunto de Ricardo Cieliski, Luchetti, San Román, Cabral, Andrés Lamas y Avero, Acosta, Mercier, Aliendro, Barbona, El Pulga, Rodríguez y Leandro Díaz. Insisto, dirige desde las 21:45 el chileno Roberto Tobar. Continúa ayer disputándose el Super 20 de básquetbol con 2 encuentros. La victoria de Ferrocarril Oeste en la Bombonerita de visitante ante Boca Juniors, 81-64. Cosolito con 18 tantos fue el máximo anotador para el conjunto ganador. Bocha con 15 y Flor con 17, los máximos anotadores en el equipo de Guillermo Narvarte. En el otro partido, San Lorenzo sin problemas dio cuenta de Obras Basket por 101-72. La gran figura fue Menice con 24 para el conjunto ganador. Y en lo que tiene que ver con el tenis, no le fue bien en su debut en el ATP 500 de Tokio, en Japón, a Diego Schwartzman, ya que fue eliminado por el ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4, y ya no quedan argentinos en el torneo. En tanto, el bicampeón, el japonés Kei Nishikori, y el canadiense Milo Raonic avanzaron a la siguiente ronda de este certamen. Kei Nishikori superó a su compatriota Shuichi Sugita por 6-4 y 6-1. En tanto, Milo Raonic hizo lo propio con el francés Adrián Manarino por 6-3 y 6-4. El ahora 7-8 minutos. Reiteramos que no hay paro ferroviario. 5 grados 5 décimas la temperatura a esta hora de la mañana. El presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Martín Merlini, hombre de la Fundación Pensar, termina de producir uno de los episodios más dolorosos para los trabajadores portuarios y para todo lo que haga el movimiento internacional del puerto. Después de 14 años, la Organización Marítima Internacional le quita a Mar del Plata la habilitación del puerto internacional. Es imprescindible que la gobernadora o la provincia dé un comunicado al respecto. El ahora 7-8 minutos. Nicolás Duhomne, el que tiene la llave para saber cómo vivimos y de qué manera sufrimos los argentinos, escuche bien, repatrió solamente el 16% de su patrimonio en el extranjero durante el 2017. ¿Por qué? Porque él no cree en la política que le vende al pueblo argentino. El ministro de Economía, responsable del manejo económico de la República, repatrió solamente el 16% de su patrimonio durante el 2017. El resto permanece en el exterior, según detalló en la última declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, en julio aseguró frente al Congreso que no tenía más activos líquidos en el extranjero. No solamente mienten con los números, sino que le han mentido al Parlamento diciendo que la plata estaba en la Argentina. Duhovne miente y es responsable de su mentira. Los legisladores tienen la palabra. 710-55. Recuerden que Duhovne vive en un terreno baldío, paga impuestos por un terreno baldío y no declaró nunca su propiedad. ¿Por qué iba a creerle la sociedad de que iba a repatriar su plata? Nicolás Duhovne, el hombre que pusieron La Nación y Clarín, hoy tiene la llave de la mentira argentina. Desde la capital, Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Héctor de Rosas nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1931. Falleció el 26 de julio de 2015 a los 77 años. Su verdadero nombre era Héctor Ángel González Padilla, cantor dedicado al género del tango de larga trayectoria. Era hijo de un inmigrante español que trabajaba en el ferrocarril y se trasladaron a Tucumán y allí conoció a su madre de nombre Rosa, con quien se casó. Volvieron a Buenos Aires y aquí nació Héctor de Rosas. Su padre, ya jubilado, era casero en la Escuela Museo Pedro de Mendoza, que había sido la casa de Quinquela Martín en el barrio de La Boca. La cancionista Marta de los Ríos le aconsejó estudiar canto y desde los 10 años hasta los 23 estudió con el profesor Ricardo Domínguez. A los 15 años se presentó en un concurso en Radio Belgrano que auspiciaba la revista Radiolandia, 12.000 participantes. El premio consistía en 6 meses de actuación en la emisora y en el jurado estaban, entre otros, Enzo Ardigó y Samuel Yankelevich, y el ganador fue este pibito que todavía no era Enrique de Rosas. Conoció a Osmar Maderna, que lo incorporó a su orquesta en 1949 y graban el Vals Pequeña con música de Maderna y letra de Homero Expósito, que tuvo tanto éxito que a los pocos meses ya había 120 versiones en distintas partes del mundo. Como un vecino había comentado, lo bien que canta el hijo de la Rosa, se tomó como seudónimo Héctor de Rosas, en homenaje a su madre. Dejó de la orquesta de Maderna, pasó por la de Pedro Lauren, por la de Osvaldo Fresedo, la de Miguel Caló, la de Basso. Inclusive cantó con Astor Piazzolla durante mucho tiempo, grabaron 11 temas juntos y participó de la operita María de Buenos Aires. Posteriormente se hizo solista y con la orquesta Sanssouci en 2014 actuaron en la Usina del Arte. Fue además un calificado profesor de canto, tuvo su propio instituto y entre sus alumnos estuvieron Marti Kosen, Rosana Falasca, Guillermo Fernández, María Garay, Rubén Juárez y Dani Martín. Falleció, como decíamos ya, el 2015, el 26 de julio, a los 77 años. Pero nos queda el recuerdo de su voz. Con la orquesta de Maderna, ese disco con ese tema hermoso de Homero Espósito que llegó a conquistar el mundo. Héctor de Rosas, Pequeña. Pequeña. Se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapada las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amar como yo. Sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Mañana desde Hipólito Yrigoyen hasta Viamonte estará totalmente cortada la avenida 9 de Julio. ¿Qué decir, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Si me pueden mejorar el retorno, no escucho casi nada. Agropecuario en Carlos Casares empató 0-0 con Chacarita. Anoche también en el Santiago del Estero, Central Córdoba, el Ferroviario empató 1-1 con Morón de Adrogué. Enorme goleada de Victoriano Arenas, 5-0 ante Villa San Carlos. En Bursaco, San Martín y Sportivo Barracas empataron 0-0. Y en Merlo Norte, Argentino le ganó 3-0 a Zupanqui. En el día de hoy se van a jugar varios partidos de la B Metropolitana, 15:30. Almirante Brown va a ser la vez de local en cancha de Tristan Suárez. Recibe a JJ Urquiza. En Soldati, Saca Chispas enfrenta a Colegiales. 15:35, All Boys. En Floresta recibe a Talleres de Remedios de Escalada. Partidos pendientes que se juegan. 15:30 por la primera C, Alén Central Córdoba de Rosario. Por la primera B, todos partidos pendientes del fin de semana muy lluvioso. 15:30, Puerto Nuevo Lugano, en Campana, Juventud Unida, Cambaceres, Deportivo Paraguayo Muñiz. Atención por Copa Argentina, 19:30 en Resistencia, el local Sarmiento va a enfrentar Atlético Rafaela. Decir que el partido Tristan Suárez All Boys, que se iba a jugar el próximo domingo, ya se cambió para el lunes 8:15:30. Decir que en Estudiantes de Buenos Aires está suspendido Fernando Chogado, que el Deportivo Español va a ir con los mismos 11, que en el JJ Urquiza su presidente Adrián Zaffaroni fue reelecto por un nuevo periodo. En Flandria esperan por la recuperación de Ciacchieri. En Italiano está lesionado Escano. En Claypole, que ayer cumplió 95 años, está lesionado Ordóñez. Decir que ayer también cumplió 112 años Sarmiento de Leones de Córdoba. Decir que Centro Español hizo fútbol con Morón, ganó el primer partido 2-1, los suplentes perdieron 3-1, en el global ganó el Gasu 4-3, decir que en Central Córdoba de Rosario prácticamente Renzo Funes descartado y van a esperar hasta último momento a Lucho Cereceto. Ayer también fue el día del hincha del Ferro, se conmemora por la muerte de Cacho Sacardi, decir que Nico Basoler, que fue ayudante de campo, fue técnico de Cáceres Fútbol Club, ganó la Liga de Luján, ganó el ex torneo Federal C, ahora es el nuevo ayudante de campo del Coyo Almandós en el Copiapó de Chile. Decir que en San Telmo están trabajando para mejorar el campo de juego, que este jueves Barraca Central con Atlanta está programado para las 15:30, va a ser televisado y se adelantó para las 15:05, y que el plantel de Quilmes trabajó en el gimnasio del club y en el complejo tiro libre. Miguel. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Alberto Padoan es el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Va a tener que presentarse el 18 de octubre frente al juez Bonadío porque aparece vinculado con su domicilio de la empresa de la que él es accionista y socio, Vicentín, entregando bolsos de dinero a Barata, de acuerdo a los cuadernos de Centeno, y sorprendió porque es el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, y hay un verdadero escándalo en Rosario a esta situación. Y era un hombre que tenía una buena llegada en el gobierno anterior, dicen algunos funcionarios, pero que ahora activamente estaba participando, incluso económicamente, con Cambiemos. Así que veremos, porque parece ser que ha continuado haciendo aportes, no solamente con el gobierno kirchnerista, sino con el gobierno de Macri. Así que veremos qué le preguntan. Si le preguntan todo vinculado a lo viejo, quedará ahí, pero si a algún juez se le ocurre preguntar sobre lo nuevo, probablemente el presidente de la Bolsa Rosario tenga que dar también explicaciones sobre sus aportes del presente. Otro hecho que llamó la atención fue la aparición de la venta de Shell, que vendió parte de su negocio a una empresa brasileña que se llama Raízen en $916 millones. Lo que no queda claro qué parte le vendió Shell, que es la holandesa inglesa, a los brasileños, así que habrá que estar atento. Y mientras tanto, YPF en $85 millones se quedó con All Petroleum, la empresa de Cristóbal López, y le ganó una pulseada a una holandesa que también quería quedarse con las estaciones de servicio que compró Cristóbal López con esa evasión fiscal de no haber tributado. Así que ya están cambiando algunas cosas. La Shell vendió parte de su negocio, no sabemos qué parte es, en casi $1,000 millones, y el $85 millones YPF compró las estaciones de servicio que tenía Cristóbal López. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 24 minutos han pasado de la hora 7 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Siempre le digo muchas gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Yo digo, señor Derrensis, que esta película ya la vimos. ¿Se acuerdan? El ídolo de Macri es Frondizi. ¿Se acuerdan en el 59 cuando puso de ministro Alzogaray que la inflación llegó al 113% y de entrada despidió a 160.000 empleados públicos, privatizó los transportes de capital, transfirió los servicios hospitalarios, los servicios eléctricos, y al Sogaray, que lo puso, era presidente de un partidito, Partido Cívico Independiente, que en todo el país sacó 38.000 votos, y los salarios habían caído el 30%, y el secretario de la Casa de Gobierno de la Presidencia era Juan Ovidio Zavala. Eso, por un lado. Al señor Duhovne, el pueblo, los laburantes, nosotros, los peronistas, como decía Perón, somos pobres, sí, pero no somos tontos. Que no mienta más, por favor. Y otra cosita, que estoy en duda. ¿Aznavour nació en Francia o en Armenia? No, en Francia, en París. En Francia, bueno. Cantó en 17 idiomas, cantó. Y cuando lo propuso y lo ideó Edith Piaf, tenía una nariz impresionante y lo hizo operar de la nariz. Eso para que cante, ¿no? Luego fue una cosa descomunal, una cosa hermosa, ¿no? Bueno, muchas gracias por... Ah, la tumba del abuelo de Aznavour está a tres tumbas de la de Carlitos Gardel. A la izquierda, la tercera tumba es la del abuelo de Aznavour. Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. José Tuzango, de Renzi. Ante todo, disculpen mi ignorancia, ¿no? La principal ambición del hombre, nos incluimos, para mí, ¿no? Es la ambición, la codicia, el ser rico ya. ¿Estamos de acuerdo todo en esto? No, yo no. Bueno, la mayoría, ¿por qué roba? ¿Por dinero? ¿Por el único fin? Después, con respeto... Usted lo que está haciendo es privilegiar el concepto capitalista de la vida. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero después quiero explicarme otra cosa. Con respecto a todos estos políticos que nos han gobernado, ahí estamos todos de acuerdo, nos han defraudado todos, de alguna manera u otra. Yo propongo, la principal virtud del hombre en este caso, en este país, sería la honestidad, ¿no? Queremos principalmente un hombre que nos represente, pero honesto. Ya lo tenemos, ¿y por qué no lo votamos? Un señor que la mayoría de la gente no sabe, se fue a vender libros los 4 años que fue diputado y donó el sueldo. ¿Quién es? Le tenemos tanto miedo al Partido Comunista. Si en la época de Perón se votaba y no sacaban ni el 5% de los votos. Me estoy refiriendo al señor Luis Zamora. ¿Quieren una persona honesta? No, no era del Partido Comunista. Zamora era del trotskismo, era del MAS, del Movimiento al Socialismo. Sí. Y además, el Partido Comunista, cuando tuvo personería en la época de Perón, sacaba 500 votos en todo el país. Pero por eso, ¿y por qué le tenemos tanto miedo? Probemos con él, porque ya nos han... Ahora están preparando no la pasa, gata. No pasa porque la gente vote, pasa porque él se presente. Se presenta, la mayoría de la gente no sabe que fue a vender libros, donó el sueldo durante 4 años. La mayoría de la gente no lo sabe, Clarín no lo pone eso, Nación tampoco. No convendría de dar discusión. Hay que preguntarle a Zamora qué pasó con el MAS. Bueno, sí, no se juntaron tampoco, pero... Gracias. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel, no hay más poesía que dos cuerpos juntos, dormidos, abrazados, laxos, apretar el tiempo feliz como subyugo de mar, abrazar un hombre es saber de eternidad. Hoy, 1991, hoy es el cumpleaños de Martín García y con sus defectos y virtudes... Es el hombre que me dio en diciembre del 2010 el premio a los que luchan por la identidad, la patria y la patria grande, el menos esperado. Es difícil hablar de cultura. Yo quería decirte que el viernes vi la vida de Walt Whitman, que la había conocido en el 69 porque le interpretaba a Luisa Veil, pero hicieron en Argentores la vida de Walt Whitman, Analía Caviglia y Agustín Guseffi con Federico Amor y Santiago Doria, y incorporan a Dostoyevsky, a Federico García Lorca. Es difícil en un mundo multipolar hablar de... Bueno, pero siempre hay espacio para todo y además siempre hay gente que está dispuesta a hablar de otras cosas. Te saludo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Con relación a lo que planteaba el oyente preopinante a la señora que habló recién, que la codicia, o el capital, o el dinero, es lo que moviliza al ser humano. Bueno, en realidad, no es así. Lo que ocurre es que cuando llega el tiempo y el momento de tener que vivir, el sistema universal le ha puesto al ser humano la condición de que hay que tener para poder ser. Y la verdad que no es cierto, porque el ser humano primero es y después tiene. Primero se nace, después se desarrolla, y puede o no tener bienes materiales, pero primero es. Por lo tanto, si el hombre primero es y después tiene, no puede ser que para ser tenga que tener. No sé si está claro lo que estoy diciendo. De manera que el centro, quizá un tema para conversar con la cuarta teoría que tiene, por ejemplo, Putin y que quieren poner en funcionamiento, que dicen que el fracaso en el primer momento del liberalismo, que es el capitalismo, el segundo fracaso, que es el marxismo, donde dice que en el primero prima el capital, en el segundo prima la clase, en el tercero el nacionalismo, donde prima la nación, y el cuarto que ellos sostienen que prime el hombre. Bueno, es un concepto muy debatible, muy discutible, porque el hombre ha participado de las tres cosas anteriores. Y el hombre como epicentro, Perón la presenta en la tercera posición. De manera que el hombre es, y a su alrededor todo se mueve, el principal objetivo y objeto de la vida. Por eso, cuando se habla ambiguamente de igualdad de sexos, de tercer sexo, de la aparición de que todos somos iguales y que todos tienen que... ahí está escondiéndose un control de la natalidad a largo plazo, porque no somos todos iguales. La mujer es el ente reproductor, el hombre es el ente productor, y si no hay hombres, si no hay mujeres, hay un sexo en el medio, no hay más descendencia. De manera que todas estas cosas que se usan, que se dicen, que van, que vienen, luchan contra las propias reglas de la naturaleza. El ser humano nace desnudo y se va desnudo, no se lleva nada. Por lo tanto, hacer toda una vida creyendo que vale por lo que tiene es un error conceptual metido por los dueños del sistema. ¿Y quiénes son? Los banqueros, los que manejan la usura, los que manejan el mundo, los titiriteros de creer que la acumulación hace feliz a la gente porque le da transitoriamente un poder. Y esto no es así. Hay gente que es muy feliz siendo muy pobre y hay gente muy rica muy infeliz. De manera que la felicidad es un estado en el que el hombre puede navegar y puede andar y salir según su propia capacidad de abstraerse de ciertas cosas y de interesarse por otras. Así que no es que la codicia o el dinero son defectos de la raza, pero en todo caso no son, pueden ser condicionantes, porque si son condicionantes estaríamos creyendo lo que dicen los inventores del sistema económico, que el hombre para ser tiene que tener, y nosotros decimos que no es así, que el hombre es porque nace y después puede o no tener, pero principalmente el hombre es. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 34 minutos han pasado de las 7, 5 grados 5 décimas, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, como nadie llama, se habrán quedado pensando, cosa que me alegra. Diego, ¿quién está? Hola, Miguel Ángel, buenos días. ¿Quién me es? Me llamo Juan de Floresta. ¿Quién? Juan de Floresta, Miguel Ángel. Sí. Mira, te quiero hacer un comentario. El otro día fui a cobrar la jubilación en el Banco Provincia. La chica de la caja me dice, ¿cuánto retira? Y yo retiro todo, yo no dejo ni una moneda adentro, ¿viste? Me dice, no, va a tener que dejar algo para comprar con la tarjeta de débito. Le digo, yo la tarjeta de débito no la uso, le digo, yo no compro. No, no, va a tener que comprar con la tarjeta de débito, porque si usted no hace una compra con la tarjeta de débito, no le van a depositar la jubilación el mes que viene. Digo, ¿cómo no me van a...? No, eso es un certificado de supervivencia, porque... Sí, pero, sí, macanudo, yo lo entiendo. No, pero sí. Con la tarjeta de débito lo que se puede hacer es retirar el dinero. Ya uno retire, ya está vivo. Sí, no, pero ¿me escuchás? Pero ellos me dicen que si yo no compro en un negocio... No, pero no es así. Es decir, cuando uno va al banco y usa la tarjeta de débito para retirar el depósito, automáticamente sí. Está demostrando que está vivo. No, pero ellos no. Tengo que comprar, hacer una compra en un negocio... Me dice, mire, yo le dejo 100 pesos adentro y usted compra en un negocio. Ahora, yo digo una cosa. Una persona de 90 y pico de años, ¿cómo hace para ir a un negocio para comprar con la tarjeta de débito? ¿Estamos todos locos? Porque si vos no sos el titular de la de débito, vos no podés comprar. Entonces, la verdad, esto siempre para los jubilados, ¿quieren hacerle algo? No sé lo que piensan hacer. Discúlpame que te haya... Perdón, ¿qué banco era ese? Banco Provincia. Porque el Banco Francés y el Superville están haciendo eso. Sí. Pero el Provincia no sabía. No, a partir de ahora. Pero me quieren obligar, pero ¿por qué yo tengo que obligar? Y porque como no saben ya de qué forma dibujar el consumo. Exactamente. Algún negocio hay, algo detrás de esto hay. Porque no puedes, ¿cómo no me van a depositar la jubilación porque no compro en un negocio? ¿Qué estamos todos locos? Yo te quería hacer este comentario. Bueno, hay otra cosa mucho más grave, ¿no? Gente que cobra el Banco Piano se queja porque dice que, por ejemplo, un matrimonio de gente jubilada que son apoderados invertidos, o sea, la mujer del hombre y el hombre de la mujer, cuando quiere ir a cobrar uno de los dos le dice, me tiene que traer el certificado médico de la otra persona. No, pero ¿por qué? Si soy apoderado. Lógico. Tiene que estar enferma, simplemente me autoriza a cobrar. Lógico. Y no le pagan. Ah, bueno. Y bueno, está bien. Ese es el Banco Piano. Son denuncias que llegan acá todos los días, ¿no? En la casilla de correo llegan denuncias permanentemente, que nosotros las difundimos así cuando sale esta charla, pero ya estamos cansados porque cada uno aplica lo que le parece. Exacto. Como los bancos tienen un sistema para atender al cliente, lo que tienen que entender que la prestación de atención al jubilado no es un cliente bancario, es un cliente del ANSES. Exacto. Por eso estamos en un país empresarial, Miguel Ángel. Adiós. Mandan los empresarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién está? Miguel, lo que los bancos no quieren es que los jubilados vayan a retirar por ventanilla. Quieren que retiren por el cajero automático. Sí. Para evitarse la aglomeración de gente, porque son cientos los jubilados que atienden. Entonces, de esa forma los espantan de ir a ventanilla para que vayan al cajero. No, pero además con eso te obligan a que vos siempre dejés para tener la cuenta abierta dinero en la cuenta y con ese encaje trabajan los bancos. Es que la cuenta abierta te la tienen que mantener aunque no te cobren nada, porque es obligatoria. Es una cuenta gratuita. Es una cuenta gratuita. Sí, sí. Y aparte la supervivencia la haces en la maquinita que han puesto ahora. Eso es en algunos bancos y no en todos. O sea, algunos piden supervivencia, otros no. Y además la máquina del ANSES... la maltratan de tal manera que la mayoría no andan. Exacto, pero la supervivencia la tenés que hacer el otro día, todos los meses, pero por la máquina. Había un señor en el banco, hizo 9 veces para poner la huella digital. 9 veces. Y no podía. No se la tomó. ¿Quién está? Habla Juan de Berretegui, mirá que... Pensando cómo salimos de la encrucijada que va a dejar el gobierno macrista... Luego de hacer un balance de la herencia, habrá que desandar el camino renegociando la deuda externa y las LEVAC, las LETES, etcétera, etcétera. Poner en marcha la potencialidad del país, cerrando el grifo de la salida de dólares, sustituyendo importaciones las embajadas dedicadas a promocionar las exportaciones, una reforma de la Constitución con base en la del 49 y las leyes, los jueces en disponibilidad, volver al IAPI para pequeños agricultores, reducir la cantidad de partidos políticos a 4 o 5, darle prioridad a la educación, en especial las escuelas técnicas, las cooperativas, vivir con lo nuestro, llamar a un plebiscito cada 2 años de asumir el nuevo gobierno, un control estricto de los gastos del Estado. Gracias, ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Referente al Banco de la Provincia, yo tengo un problema con la tarjeta de débito, porque yo no puedo hacer ninguna compra por vía de internet, debido a que me dicen que no se puede, porque tengo que tener una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito me la cobran, porque no es gratis para el jubilado. Sí. Sí. Entonces, la de débito tiene que ser en los negocios, sí. No, el negocio, pero si yo quiero hacer una compra, como se me dio por agarrar, vi por una computadora de mi hija, le digo, mira, voy a ver qué es este reloj que aquí, no sé dónde, no sé qué, Wish, no sé qué, lo vendían, me parecía barato, un relojito bastante interesante. Me dice, me pide el número de tarjeta, y dice, no, es esa tarjeta, no. ¿O tiene otra tarjeta? No, sí, no, venden con tarjeta de crédito, sí. Llamo a Visa. Me dice, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Cómo? Dice, no tengo problema, si no me deja. Y se llama al banco, y me dice, el banco no autoriza a los jubilados a cobrar porque con tarjeta de débito. Tiene que sacar una tarjeta de crédito. Ah, porque así le venden un servicio. Claro, y así le cobran un servicio. Claro. Hay otra cosa, el sistema este bancario es un desastre. Cuando yo me acuerdo, en la época de Perón estaba la ley de bancos. El banco estaba al servicio del pueblo. Justamente, cuando sacó la ley de bancaria, primero nacionalizó el banco que estaba en manos de los ingleses, el Banco Central, y después sacó la ley bancaria. Efectivamente, esa ley de banco hizo que todo el capital de giro de los bancos tuviera que prestarse en el mercado interno. Exacto. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 42 minutos. ¿Quién está? Buenos días, Renzi. Soy Antonio de Barracas. Una cosa, yo le critico muchas cosas a este gobierno, por supuesto, pero para mí el país es inviable, esté quien esté, si no se cambian realmente las cosas. Yo no creo que un gobierno, por ejemplo, con Urtubey, con Rodríguez A, o con el peronismo democrático, se llegue a algo. Las cosas están tan mal que hay que cambiarlas de plano. Y otra cosa que le quería preguntar, yo no entiendo cómo ningún político propone, no sé, quitar el IVA, por ejemplo, a los alimentos básicos. La carne ya no se puede comprar, ¿no? 180 pesos el asado, una cosa así. Es increíble, los lácteos por las nubes. Yo no sé, tendría que haber una lista de alimentos básicos. Yo digo siempre lo mismo, vaya a una panadería sí. Y compre facturas, va a ver que el ticket que le dan dice pan, porque el pan no paga IVA. Claro. Y la factura sí. Bueno, el pan no fíjese, paga IVA. Fíjese en ese detalle. O vaya a una verdulería, a ver cuántas verdulerías tienen el ticket. No, está bien. No, quiero decirle que el gobierno tiene evasiones por otro lado que podría corregir y que efectivamente sacarle el IVA a los alimentos. 21% para alimentos básicos me parece una enormidad. Y bueno, usted me dice el pan. ¿Usted se acuerda que siempre que se hacen estas cosas es por única vez, por un ratito y quedan a perpetuidad? Sí, desde el año 70, desde no sé cuándo. Era por un ratito. Bueno, lo saludo. Gracias. Hasta luego. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy cumple 131 años el barrio de Villa Urquiza. El fundador de Villa Urquiza fue Francisco Siver, un ex capitán de la guerra de la triple infamia, y posteriormente intendente de Buenos Aires entre 1889 y 1890. Comerciante y presidente del Ferrocarril Oeste, la Compañía de Ferrocarriles Occidentales, y también propietario de la empresa La Catalina, que construía los muelles de las Catalinas, que estaban ubicados en lo que actualmente es la esquina de Leandro Alén y Paraguay, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El terreno de Catalinas era una zona sumamente baja e inundable, porque eso después fue todo terreno ganado al río. Debió procurarse materiales de relleno para hacer la obra. Y fueron por eso adquiridos unos terrenos que eran de Francisco Cayol, que estaban ubicados en lo que entonces se llamaba el cuartel quinto de Belgrano, conocido como las Lomas Altas, que tenía 40 metros sobre el nivel del río. Desde esas lomas, ubicadas a 10 kilómetros de la obra de los muelles de Catalinas, se enviaba la tierra de relleno. Siver hizo que sus trabajadores, principalmente de origen entrerriano, se instalaran cerca de la obra donde se extraía la tierra y se fabricaban los ladrillos. Y a principios de 1887 se contaban residiendo en la zona unas 120 familias. Siver construyó en la zona su casa, a la que bautizó como Chalet Urquiza, y después de finalizada la obra encomendó la urbanización, el loteo y la venta de parcelas en la zona sobre 30 manzanas, la cual recibió como nombre inicial Villa de las Catalinas. Al poco tiempo, además del chalet del propietario y las Villas de las Catalinas, otras dos urbanizaciones pequeñas llamadas Villa Mancini y Villa Modelo. En 1889, el actual Ferrocarril General Bartolomé Mitre, ramal José León Suárez, pone una estación en el barrio, en las actuales calles Monroe y Baunes. Y está documentado que en 1896 ya se había construido la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que está ubicada en la esquina de la avenida Triunvirato y Cuyen, que demuestra que el barrio ya se encontraba en desarrollo. Los trabajadores que habían trabajado en el proyecto, mayoría de entrerrianos, le piden cambiar el nombre por el del general Justo José de Urquiza, y la estación recibe el nombre en 1902 y el barrio en 1901. En la última década, el barrio se convirtió en un boom inmobiliario reflejado por la cantidad de construcciones, la revalorización de los precios del metro cuadrado y la creciente demanda, gracias a que la línea B del subte llegó hasta la plaza principal, donde hay un gran conflicto porque la estación se llama Juan Manuel de Rosas, el barrio y la plaza se llaman Urquiza. Sí, porque además la estación se llama Rosa. La estación se llama Rosa. Sí, entonces le metieron en Rosa Urquiza, una cosa así. No saben cómo hacer para no devolverle los nombres que corresponden, ¿no? Y sí, no se animan. Lo y que pasa Monroe es que el barrio se Urquiza, Monroe, a pesar que la sala de representantes en el 73 le puso Juan Manuel de Urquiza. Juan Manuel de Rosa, perdón. Sí. Mirá vos cómo me traicionó el otro federal. Y bueno, 131 años cumple hoy el barrio de Urquiza, que es un barrio realmente populoso. Hablando de cumplir años, ayer la Justicia Penal de La Plata condenó a 7 años y 6 meses de cárcel a Martín Lanata, 45 años, su hermano Cristian, de 46, Víctor Esquiliasi, de 37, en lo que se aseguró que fue la fuga que efectuaron estos tres personas, que no la podrían haber hecho sin la complicidad del sistema penitenciario. El Tribunal Oral Criminal número 1, además de la pena contra los imputados, hizo lugar a un pedido de planteado por los defensores de los propios condenados, que solicitaron que se investigue a la cadena de mandos, porque el Estado nos puso en riesgo. Los que serían investigados, de acuerdo a la decisión del fallo del tribunal, son Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de gobierno de Cristina Fernández, Andrés Meissner, ex director del RENAR, los que controlan las armas, el ex asesor de la Municipalidad de Quilmes, Antonio Solivaret, la militante del Frente para la Victoria de Quilmes, Mirta González, el ex gobernador de la provincia, Daniel Osvaldo Scioli, el ex ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, el ex director de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario bonaerense, Carlos Antonio Russo, el ex jefe del Servicio Penitenciario, César Albarracín. También Mario Jorge Bolo, ex jefe de la zona del Servicio Penitenciario bonaerense de General Alvear. César Tolosa, ex oficial del Servicio Penitenciario. Manuel Vega, subalcalde oficial del servicio de la cárcel U30 en el día de la fuga. Manuel Guevara, ex director de la U3 de General Alvear. Y Jorge Ariel Elicherietti, ex director de la U20. Asimismo, el tribunal remitió la resolución al procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán, a la fiscalía de turno y a los organismos en donde ya sean investigados los fines que correspondan ante la posible emisión de delitos de acción pública. Recuerden ustedes que esto tiene que ver con el tema de la efedrina, condenado los partícipes que después fueron en fuga y acusan de posible parte de un complot donde los dejaron salir para después, según dicen los propios defensores de los abogados, abogados defensores de los ya condenados, era para después ver si los mataban cuando se estaban en fuga. Bueno, todos estos que nombramos, el gobernador, el jefe de gabinete, etcétera, tienen ahora que ser investigados. Ahora, Miguel, esos 7 años son una yapa, porque los Lanata tienen una condena de prisión perpetua de 25 años. Sí. Y 7 años más es lo mismo, no le hace nada. Pero además, tienen abiertas varias causas más. Una de ellas, cuando en la ruta, en su fuga, balearon a 2 efectivos policiales, una mujer y un hombre, donde también tienen otra causa por intento de asesinato. O sea que los están implicando a estas personas de la política en su fuga, porque esa fuga no la hicieron solitos, tuvieron ayuda, si no, no podían escaparse. Hablando de fugas y demás, Gutiérrez, el ex secretario de Kirchner y de Cristina, quedó libre después de ser aceptado como arrepentido. Hizo un testimonio, según dicen, muy importante acerca de cómo el matrimonio presidencial movía los bolsos que llegaban en los aviones Tango 01 a la provincia de Santa Cruz. Ha quedado en libertad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 7:53 minutos. Quiero contarles algo acerca del G20, porque ustedes saben que el mes que viene va a estar muy movido esto, y no todos saben de qué se trata lo del G20, que es un grupo creado casi cuando estaba terminando el siglo anterior, en el 99, y va a haber 84 reuniones, 28 de esas reuniones son de finanzas. Las capitales o las ciudades para usar: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Puerto Iguazú, San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Ushuaia. Los países que participan, es interesante, por orden alfabético, quienes se integran en este grupo de los 20. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Invitados especiales el presidente norteamericano, Donald Trump, el ruso, Putin, la primer ministra alemana, Angela Merkel, que van a estar en la reunión cumbre que se va a hacer en Costa Salguero. Todo esto se va a efectuar en el mes de noviembre, pero además van a venir del exterior, no solamente ministros, funcionarios y demás, sino la inteligencia y la seguridad de cada uno de los países. Así que vaya usted pensando lo que va a hacer Buenos Aires. Y por otro lado, los civiles. Porque cada vez que hay un G20, hay un contra G20, digamos, que activistas de todo el mundo provocan. Así que habrá que estar atento con lo que pase aquí, con gente de nuestro país aliada a los manifestantes que siempre están en contra de este grupo de los 20. Y como no hay una elevada idea sobre esto, digamos que esto lo maneja, porque no tienen ni sede ni reglamento, lo maneja una troika. La troika la integran el presidente saliente, el presidente actual y el presidente entrante. Es decir, los países, los tres países que fueron. Entonces, Alemania que fue anterior, nosotros ahora y Japón que es el futuro. Entonces, los tres presidentes de esos países, o primer ministro, lo que fuere, máximas autoridades, hacen una troika que manejan el reglamento, proponen las ideas, las cosas que se deben tratar y demás. Y los países que organizan, o sea, que tienen la presidencia, eligen los temas que se tienen que debatir y también suelen poner el eslogan de la campaña, ¿no? Entonces, habrá que ver de todos los que quedan, porque Argentina propone uno que dice construyendo consenso para, y esto tiene que ver con un mundo gobernable, es decir, para un equilibrio de un mundo gobernable. Acá sale una frase, se usa esa frase, basada en esta idea, entonces es el título, digamos, de la conferencia del Grupo de los 20. Así que preparémonos para lo que va a ser el tema seguridad o inseguridad, como usted lo quiera poner, bajo riesgo por la enorme cantidad también de activistas internacionales que van a llegar al país. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. De acuerdo como está planteado el presupuesto, no será aprobado por el peronismo. Si no modifican parte importante de lo que ahí se pone, y si no se adecúa a la realidad del convenio con el Fondo Monetario, el presupuesto no será aprobado como está. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se anticipó diciendo de que harán las modificaciones necesarias. Faltan 2 minutos para las 8 en todo el territorio argentino. El Banco Central de la República Argentina pagó un 72% de tasa para bajar el dólar en su récord hasta 40 pesos, pero paga un interés en peso insólito a nivel mundial. Reiteramos, una tasa del 72%. Los gremios presionan para llegar a fin de año con un piso de salario de un 35% mínimo, que incluso quedaría debajo de la inflación galopante del gobierno de los globos. Hasta fin de año el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales le van a entregar al gobierno de Macri 15.665 millones de dólares. Es la hora 7.59 minutos, 36 segundos, 5 grados 5 la temperatura. El arma se disparó en el forcejeo, lo declaró el prefecto que mató a una persona en la autopista Ilia. habrá que ver, hay filmaciones y demás, luego de que por una discusión en la ruta se bajaron y pelearon dos hombres y uno mató al otro. Cambiemos, pedirá el desafuero de Cristina Fernández por el caso de la AMIA. En todo el territorio argentino es la hora 8, la página del deporte. Dos que buscan su lugar en cuartos de final de la Copa Argentina, donde van a tener que enfrentar al River Plate, el actual campeón. Me refiero a Sarmiento de Resistencia, Chaco y Atlético Rafaela, que hoy juegan 19:30 en el estadio Previstero Grela, propiedad de Patronato de Paraná, con arbitraje de Diego Ceballos, el equipo chaqueño que dirige Raúl Valdés, con Carrera, Cuevas, Berlo, Hurt y Federico López, Orsán, Sebasco, Marco Fernández, Cañete, Luis Silva y Sebastián Parera. Los 11 de Víctor Botaniz, Atlético de Rafaela, Macaño, Galli, Mazuero, Suso y Martino, Ramírez, Nadruz, Gaitán Mesal, Mauro Albertenco y Maximiliano Casas. En lo que tiene que ver con el boxeo, vuelve a la actividad el mediano, el boxeador porteño, pero varelense por adopción, Germán Peralta, el próximo viernes, donde va a enfrentar a Maximiliano Pucheta en lo que será la pelea de semifondo de la velada de la pelea central, que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Club Social y Deportivo San Vicente de Belville en Córdoba, entre Darío Balmaceda y Mariano Gudiño por el título sudamericano crucero vacante. También van a cruzar guantes en la misma velada Román Reynoso y Javier Chacón. Hay que recordar que la pelea entre Peralta y Pucheta será a 8 rounds y va a ser televisada por Teis Sport desde las 23 del próximo viernes. En lo que tiene que ver con el básquetbol y la continuidad de la competencia, esto tiene que ver con el Super 20. Hoy se van a disputar 4 partidos. Uno a las 20:30, Bahía Básquet va a recibir a Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia, en tanto los otros 3 serán a las 21:30. Ellos son Estudiantes de Concordia, Comunicaciones de Mercedes, Libertad de Sunchales, Quinza de Santiago del Estero y la Unión de Formosa recibe al subcampeón de la Liga Nacional, San Martín de Corrientes. La Argentina tuvo superávit comercial con Brasil en septiembre por primera vez desde el 2014, a raíz de la violenta devaluación del peso argentino. Se dejó de importar y se favoreció la exportación porque le conviene a los brasileños comprar por la diferencia entre el real y el peso. Asumió el nuevo presidente de la Corte Suprema, Rosenthal, asumió la presidencia mientras que el expresidente quedó como vocal durante los próximos 3 años. 8:02. Bocio dice que no se puede aprobar como está ese presupuesto y que es mejor devolverlo y que lo hagan de nuevo. Los gremios ferroviarios, luego de levantar el paro, esperan que se recompongan como corresponden los salarios. La CTA Autónoma inició un acampe frente al Congreso contra el presupuesto. Moyano dijo que Smith dejó la conducción de la CGT porque no estaba cómodo. Macri dijo que el sector turístico tiene un enorme crecimiento. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Mira, Héctor, necesitamos que nos expliques cómo se puede pagar tasa de 70% en pesos para que baje el dólar y de qué manera se puede afrontar un interés de ese tipo, por más que sea 7 días o por más que sea al plazo anual o como uno lo quiera poner, porque la sociedad Y además salió a hacer declaraciones el presidente del banco como diciendo, les dije, como había dicho antes, que ni loco compraría dólares. A ver si le podemos explicar de qué se trata, porque da la impresión que otra vez el gobierno de los globos nos vuelve a macanear. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Desde ya, gracias por llamar. Bueno, explicarlo. Vamos a hacer un intento de hacer algo entendible dentro de lo que tampoco está muy claro por parte del gobierno a qué quiere llegar. Pero bueno, las cosas están a la vista. La tasa de interés se fue a un nivel estratosférico para tratar de frenar al dólar. Esto es lo concreto. Ayer, por las tasas de interés de referencia, que son las de las LELIC, que después te explico qué rol juegan estas famosas LELIC, que son Levaca 7 días, se elevó al 67%, pero llegó a picos del 72%, o sea, el promedio fue 67%. Una tasa del 67% promedio es, lo hemos dicho muchas veces, destructiva para la actividad económica. Está, no solamente está pegando un frenazo total a la actividad económica de base financiera, es decir, de sostén bancario, por así decirlo, sino que es el objetivo buscado por el gobierno. Porque cuando se habla de secar la plaza en pesos, creo que lo comentaba ayer con vos, ¿qué quiere decir secar la plaza en pesos? Que es lo que dice el presidente del Banco Central, Sandreris, y otro. No quiere decir que vengan y saquen la plata a la gente. No, que suben la tasa de interés para que la gente, la que pueda tener dinero para hacerlo, no vaya al dólar, sino que se mantenga en pesos cobrando tasa de interés. Pero lo que se llama el spread, la diferencia entre la tasa de interés que el gobierno le paga a los bancos, el 67%, y la tasa de los plazos fijos, que está llegando al 40-42, que es el nivel de la inflación, son 20 puntos. O sea, que exista un 50% de margen entre la tasa de interés que ganan los bancos por prestarle al gobierno y el 42-40% que gana un ahorrista, que es nada más que para compensar la inflación, está dando la magnitud del aumento brutal de las tasas de interés. Ahora, la gran mentira que yo veo en esto, el gran engaño, es que el gobierno habla, las autoridades hablan de aumentar la tasa de interés y secar la plaza para combatir la inflación, y eso es falso. Es para dar una alternativa contra el dólar, no contra la inflación, porque la inflación sigue subiendo, sigue batiendo récord, los precios no se frenan y el propio gobierno aumenta los precios y tarifas de servicios públicos. Bueno, ahí está claro. Son dos cosas diferentes. Por eso, ahí está claro dónde está el engaño a nivel popular. Claro. Ahora, a nivel de los grandes inversores y los grandes jugadores que hacen estos negocios, vos fíjate que lo que están buscando es sacar el peso argentino de circulación para que supuestamente con ese peso argentino escaso no se vuelque ni compre dólares. Ahora, ¿quién le dijo al gobierno? Te digo lo peor, perdona, yo fui por parte, pero ahora te digo lo peor. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y qué está ocurriendo bajo nuestras narices? Que volvió con toda su virulencia el negocio del carry trade, el negocio del capital golondrina. ¿Por qué? Porque en este momento están volviendo a entrar los capitales golondrinas, porque el gobierno, subiendo la tasa de interés, atrae estos capitales especulativos. Vienen con dólares caros, los venden a pesos y hacen el gran negocio. Es claro, por eso, ¿dónde está la lógica del negocio? Yo creo que estamos asistiendo a uno de los saqueos financieros más grandes de la historia argentina. Yo no entiendo cómo esta voz de alarma no se da, y sobre todo la dirigencia política que o no entiende o es cómplice, ¿no? Yo digo que la clase política cumple esta regla. El 90-95% de los políticos, de los legisladores, no entiende nada de lo que está pasando en materia financiera y económica, pero el 5-10% que lo entiende es cómplice. Así que entre un 90% que no entiende y un 10% que entiende pero es cómplice, jamás se va a poder denunciar la verdad. Salvo, digamos, esporádicas denuncias y actitudes, qué sé yo, heroicas. Pero vos date cuenta que lo que está ocurriendo es esto. El gobierno sube la tasa de interés, no para que baje la inflación, porque la tasa de interés es un factor de inflación, es echarle nafta al fuego. Porque si yo subo la tasa de interés, las tasas de interés con un piso del 60% garantizado hasta fin de año, con tasas de plazo de préstamos personales que van entre 80 y 100%, o sea, han frenado el crédito, han subido los encajes. ¿Qué quiere decir todo eso? Que a los bancos, perdóname, a los bancos justamente le conviene comprarle estas letras al gobierno y no hacer crédito para los propios clientes. El gobierno está engañando a la opinión pública diciendo estamos desarmando la bomba de Lebac. Eso no es cierto, porque están cambiando Lebac, que estaban a 30 días, por Leliq, que están a 7 días. Esto quiere decir que el comentario bursátil es el siguiente: señores, mientras el gobierno nos renueve nuestras letras a 7 días, estamos a tiempo para salir en cualquier momento del mercado. Y entonces el gobierno, cada vez que renueve las letras, no tiene que pagar más tasa de interés. Es la pura lógica de un financiero. Porque este diseño, digámoslo con toda crudeza, está hecho a imagen y semejanza de las conveniencias del capital financiero, porque en ningún país del mundo se pagan las tasas astronómicas que se pagan en la Argentina. ¿Y el gobierno qué hace? Sube la tasa de interés para mantener estabilizado el tipo de cambio, ¿no? Con el arranque de ayer, el tipo de cambio está, ojo, estamos hablando de 40 pesos y 41 de nivel de cotización, que es el doble de lo que estaban antes de la crisis. Mira, Héctor, hay un dato ilustrativo de cómo se macanea, ¿no? Ayer se dio la información de la AFIP que había aumentado en septiembre el 32% de la recaudación. Vos decís, bueno, qué bien. Ahora, cuando entras en el análisis, sí, la recaudación impositiva de septiembre, que avanzó en un 32%, ¿sabes a qué? Debido al IVA. ¿Y el IVA en qué se paga? En base a los precios. El aumento de precios hizo que se aumente la recaudación un 32%. Sí, paradójicamente, un gobierno neoliberal está usando el denostado impuesto inflacionario. Claro. Que lo organiza, porque esto es importante, el gobierno promueve la inflación. No es neutro, la promueve, primero porque deja la libertad absoluta en la remarcación de precios impune frente al consumidor. Después porque promueve la suba de los precios y tarifas de servicios públicos que se trasladan a toda la economía en forma epidémica, porque vos aumentás el precio de la nafta y te aumentan todos los productos. Después, porque aumenta la presión impositiva y el comerciante traslada los impuestos a los precios, no se queda con el impuesto cargo neto a su contra. Y después, porque aumenta la tasa de interés. Si el gobierno aumenta los precios, las tarifas, la presión tributaria, la tasa de interés, ¿cómo no va a aumentar la inflación? Bueno, ahora déjame que te dé otro dato más de cómo se macanea. En septiembre, Argentina tuvo superávit comercial con Brasil. Entonces lo cuentan, como dicen, muy bien, la balanza es favorable a Argentina. ¿Sabes por qué es esto? Por efecto de la devaluación, la recesión de importaciones que se derivaron un 35%, porque claro, como se fue el dólar para arriba, mermaron las importaciones que hacían los argentinos y crecieron las exportaciones un 13%, porque a los brasileños les conviene, por la diferencia entre el real y el peso, comprarnos a nosotros. Hay factores que, si querés, entramos, pero hay factores. Te quiero decir cómo se macanea con los datos todo el día, ¿no? La Argentina, por ejemplo, bajó un poco las importaciones. Uno dice, bueno, menos mal, hay menos divisas que son. Sí. Pero la baja de importaciones es por la recesión económica, sí, claro, que no se importa. Y por la diferencia del peso y del dólar. Claro. Ahora, déjame volver a este tema, que es el tema central y que yo no quiero marear a los oyentes con esto. El aumento de la tasa de interés es para frenar el dólar. Al frenar el dólar, estimulan que entren más capitales financieros especulativos, porque con el dólar estable y tasas de interés locales, que el promedio está pagando el propio Estado, el propio gobierno a través del Banco Central de 67%, en ningún rincón del mundo se pueden tener las ganancias financieras especulativas que se obtienen en la Argentina. y el gobierno se está endeudando, como la gestión Caputo, ¿no? Se está endeudando con el Fondo Monetario para sostener el dólar. Quiere decir que entraron 15 mil millones de dólares prestados por el Fondo Monetario por una ventanilla y se vendieron por la otra, y la Argentina se quedó con la deuda del fondo. Y como agravante de eso, pide la ampliación del Fondo Monetario y pide el adelanto de préstamo, que este año van a ser otros 13.500 y 19.000 el año que viene. Sí, el gobierno pide la plata para aguantar y llegar a fin del mandato y le deja la cuenta a pagar al próximo gobierno. Esto, desde el punto de vista político, de la clase política, es inentendible, porque ningún político que tenga dos dedos de frente va a aceptar, sin chillar, sin pegar el grito, de que este gobierno se está endeudando para sostener su propia estabilidad financiera y política, y le va a dejar el muerto al gobierno que viene. Y sin embargo, por lo que yo veo, escucho, la clase política, este debate está ausente. Al revés, el gobierno está aparentemente optimista de los acuerdos con la oposición, gobernadores y llamado peronismo, la expresión un poco insultante, ¿no? Peronismo racional, ¿no? En el Congreso, como diciendo, no, tenemos esperanza de aprobar el presupuesto en línea con el dictado que nos bajó el Fondo Monetario. Esto yo creo que es un final abierto, porque esto financieramente no cierra. Está produciendo los cargos financieros más pesados de la historia argentina. Sí, además, prolongando el endeudamiento y la agonía, ya lo hizo Caputo a 100 años, sí, mandando el presidente anterior del banco, Stuzenegger, el oro a Londres, es decir, haciendo todo lo posible para complicar la vida futura, ¿no? Estas medidas del gobierno son a imagen, semejanza y conveniencia del interés del capital financiero. Punto. No hay otra cosa que decir, porque no hay un empresario que pueda decir que con este esquema financiero se puede hacer la más mínima inversión productiva. Esto es, además, está confesado por el propio gobierno que el objetivo de secar la plaza es este: estrangular la demanda. Claro, la gente no tiene dinero para comprar o para ahorrar, el que tenga más margen. Eso contrae la economía y, como decía el fallecido hace tanto tiempo, el ingeniero Marcelo Diamant, se da la paradoja de que terminamos pagando la deuda dejando de trabajar. Decía que esa era la gran paradoja argentina, que dice, un deudor cuando debe, se supone que a lo mejor trabajando más, produciendo más, que sería lo lógico, puede pagar su deuda. Pero como la deuda es impagable, el mecanismo que opera es al revés. La deuda se paga dejando de trabajar, o sea, con despido, con baja de salarios reales y con saqueo financiero. Héctor, te pido que estés de guardia mañana y todos los días, porque hay sorpresas diarias. Bueno, yo el viernes viajo, a la mañana no importa, estoy, pero el viernes no estoy porque viajo a Mar del Plata, pero sí, bueno, si estoy acá, con gusto te atiendo. Te saludo. Bueno, suerte, buen día, adiós. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, en 1924 se jugó un partido en el Estadio Deportivo Barraca. Exacto. Donde venía la selección olímpica uruguaya, había salido campeón en París. Uh-huh. Onsari hace un gol desde el tiro de córner y se transforma eso en el nombre de gol olímpico. Exacto. Porque tiró sin que nadie la toque, entró y fue gol. Fue el primer relato de fútbol que se hizo. No como se conoce en los días actuales, ¿no? Sí. Pero algo parecido. ¿Quién lo hizo? Un periodista que se llamaba Atilio Casime junto a Horacio Martínez Iber. ¿Y entonces? Se hizo lo mismo que con Firpo Dem, se leían los cables que venían, ¿no? No hicieron transmisión completa. Claro, no era un relato como estaba habituado a hacer usted, por ejemplo, cuando tenía fútbol color, ¿no? Fútbol grande. Bueno, pero a ver, es el primer antecedente. Claro, sí, sí, la primera, ¿no? Que duró 5 minutos, porque el partido duró 5 minutos, porque se rompió, no, invadió la gente de la cancha, no recuerdo eso. Exactamente, bueno, el partido se jugó 4 días después, completo, y allí gana Argentina 2-1. Eso pasó en 1924, pero unos años después, el mismo día, en 1935, nacía un exquisito jugador de fútbol, Enrique Omar Sibori, un jugador que brilló en los campeonatos Evita, que integró los caras sucias con corbata más que Angelillo, Sibori Cruz, en Lima, en aquel fenomenal delantera de la selección argentina, y que además, Diego, vino en el charter cuando se trajo a Perón de vuelta. Sí, además de eso era un compañero peronista. Iba a tomar mate con Perón en España. Sí, y acá me hizo Perón llevarlo a un almuerzo especialmente para criticarle cómo jugaba la selección. Dijo, cabezón no se puede jugar sin Guinness. No sabía dónde meterse el pobre Omar. Bueno, después vamos a contar un poco la vida de él, ¿no? Sí, cómo no. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1979, en un empate de 0-0, San Lorenzo de Almagro se despidió frente a Boca del viejo gasómetro de Avenida La Plata. Último partido, un día como hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1869 nacía Gandhi, el Mahatma, alma grande de los hindúes. Vos sabés que la efeméride de San Lorenzo está equivocada. ¿Por qué? Yo estuve en el partido, fue el 2 de diciembre el partido. El último partido en el gasómetro. ¿No el 2 de octubre? No, no fue el 2 de octubre, el 2 de diciembre fue. ¿Estás seguro? Sí, señor. Bueno, lo vi el partido. ¿Quién lo hizo primero? ¿Cómo? El 0-0, ¿quién lo hizo primero? Nosotros, siempre, el 0-0 lo hacemos siempre nosotros primero. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 22 minutos han pasado de las 8 de la mañana. A las 6 empezamos de esta forma. ¿Cómo empezar una noticia que la tienen escondida y que va a afectar directamente a una castigada General Pueyrredón? Es decir, a la ciudad de Mar del Plata, en una de sus principales actividades, el puerto. ¿Cómo explicarles a ustedes que las fundaciones operan, trabajan a los efectos de colocar a sus personas en los puestos claves cuando se producen los cambios de los gobiernos? ¿Cómo imaginar entonces que alguna vez la Fundación Mediterránea puso $1,000,000 en la campaña del fallecido de la Sota, para que Domingo Felipe Cavallo sea diputado nacional? Y de allí saltar a ser canciller de Menem, y de canciller de Menem a hacer las travesuras que todos reconocemos, con sus dotes políticos, comprado a través de los aportes de una fundación. Bueno, cuando el macrismo se estaba organizando, a los efectos de dar la batalla final por el poder nacional, una fundación, que incluso tiene cuestionamientos jurídicos, la Fundación Pensar, se transformó en la elaboradora de los equipos de trabajo. Y en Mar del Plata, esta fundación tuvo y tiene a una persona inspiradora, que es el presidente del PRO, de General Pueyrredón, Juan Aiciaga, y que además tiene a su secretario de Actividades Portuarias, Héctor Cobosco, como hombres activos de la Fundación Macrista de Mar del Plata. Bien, alguna vez apareció allí un personaje que decía tener conocimientos por sus trabajos como agente de transporte aduanero, más de 28 años, y que quería aportar ideas en la Fundación Pensar para los negocios marítimos que pudieran surgir si les tocaba gobernar

en el astillero Río Santiago, otra cuestión vinculada activamente con el puerto, se ha perdido por negligencia de funcionarios que ella colocó y que vienen de la Fundación Pensar. Ahora, nos hace a nosotros pensar si vinieron a hacer esto. Si vinieron a indemnizar a una persona para que dejara el lugar con 2,5 millones de pesos o a sacar el barro o a dedicar la inversión en otras cosas y no las que el puerto necesitaba. Porque la experiencia de un señor que 28 años trabajó en trámites aduaneros no significa que tenga capacidad administrativa de un puerto. Pero es el que pusieron porque se acercó a la Fundación Pensar y también en la Fundación Pensar se recogía dinero para la campaña y seguramente, no lo sé, pero seguramente alguna facilitación de alguna empresa, un despachante habrá conseguido. Digo, imagino, algo así como habrá comprado el puesto. La inoperancia se paga con creces en la Argentina, en todos los gobiernos y en todos los casos. Y como vinieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años y lo hicieron triza en 2 años, y como se habla de dar un paso de avanzada, cosa que coincidimos, en la parte electrónica para que no haya tanta burocracia de papeles en la provincia de Buenos Aires, en el mientras tanto, la frazada es corta y se destapan los pies, gobernadora. Haga algo porque terminamos de hacer un papelón internacional antes de que llegue el grupo de los 20. El puerto de Mar del Plata hace agua por miembros de la Fundación Pensar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Gómez, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mirá, varios frentes tiene el gobierno y varias aguas se van agitando en la Argentina. Estamos asistiendo a un cambio en la Corte Suprema. Esto no es un tema secundario para ningún país, mucho menos para una Argentina agitada por todos los casos judiciales que se están ventilando en estos días. La Corte además tiene temas gruesos como el de qué va a hacer respecto de las jubilaciones. Si la Corte lauda en el sentido de que la última resolución de fin de año de calcular las jubilaciones con retroactividad no es constitucional, puede abrir una tormenta económica en el presupuesto del gobierno. Y tiene de este modo varios casos gruesos, por lo tanto habrá que ver qué implica este cambio en la Corte. Yo no, esto no lo vamos a poder desentrañar en un día, pero es un tema a seguir. Y yo sí quiero mostrar algunos entresijos que han quedado tapados respecto de resoluciones de la anterior Corte. ¿Y por qué había tanto mar de fondo entre el anterior presidente de la Corte? ¿Por qué las acusaciones de Lilita, o por lo menos suponer algunas? ¿Y qué era lo que iba sucediendo en esos entresijos? Acá hubo un tema muy grueso en el que la Corte dio una sanción en el año 2016, en julio del 2016, donde la Corte rechazó los recursos de 2 excomisarios de la Federal que habían sido condenados por tormentos a otros miembros de esa fuerza de seguridad. El tema es que, ¿quiénes son los que hacían el recurso? Eran 2 excomisarios que torturaron a Bayarri, que era uno de los participantes en el año 1991, de Mauricio Macri. Bayarri, que participó de la banda de los comisarios y lo secuestró a Mauricio Macri en 1991, confesó en aquel momento los datos de aquel secuestro y permitió la liberación de Mauricio Macri sobre la base que fue torturado en el Olimpo, que todavía funcionaba como un centro de torturas en aquella época de Menem, manos de la Policía Federal. los que resolvieron el caso, vinculados a todo el grupo de Soblich y Fino Palacios, resolvieron esta situación mediante torturas. Soblich, años después, entabló un juicio de retrovisión de su propia condena por el secuestro de Mauricio Macri y acusó a estos comisarios respecto de las condiciones en que había sido enjuiciado él y así había sido obtenida su declaración. El tema es el que una vez que esto apeló, el juicio tramitó, llegó hasta la Corte Interamericana de Justicia de Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina convalidó de que en realidad no permitió la apelación de estos comisarios y determinó que Soblich, Gutiérrez, Alejandro Armentano y Roberto Olivero integraban la comisión policial que torturó a Bayarri. Esta resolución la tomó la última corte. O sea, naturalmente esto no puede haber caído bien a los oídos y al espíritu del actual presidente de la nación. Hay que tener en cuenta que cuando fue el secuestro de Mauricio Macri en el año 1991, su padre, Franco Macri, temeroso de que esto fuera una represalia de nada menos que de Trump, con quien habían tenido diferencias de negocios allá por el año 84, él sospechó de que esto era una revancha de la mafia yanqui por aquellas trapisondas que había hecho Franco y que lo había comisionado a Mauricio en Nueva York, y convocó los servicios de la agencia Ackerman, una agencia muy vinculada a la CIA y al FBI, que a partir de ese momento se encargó de la custodia de toda la familia Macri y de toda la familia Macri. En aquel momento, estamos hablando de aquellos años, el jefe de policía Pasaro, él había tomado por unos días detenido a Guglielminetti, pensando que él podía saber o tener elementos de cuál era la banda que lo había secuestrado a Mauricio Macri. En aquel momento Guglielminetti hizo una declaración, una vez que salió liberado, porque no tenía ningún vínculo con este grupo, hizo una declaración muy explícita. Dijo, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que está muy enojada con la familia Macri, porque cuando nos daban los 10 coches que nos dejaban en la puerta de Campo de Mayo para que saliéramos a hacer los operativos, y ahora se hacen y se presentan como señores muy democráticos y muy fuera de lo que fue la situación de la dictadura. Por lo tanto, tiene muchas cuentas pendientes y muchos grupos que están enojados con él y que se cobran represalias. Esto también fue dicho hace 20 y pico de años y quedó ahí en el archivo de los que juntamos algunos datos. O sea, que atrás de esto hay tormentas muy serias de lo que pasa en la Fuerza de Seguridad, de lo que pasa en lo que ha quedado de la Policía Federal y los servicios en su seno, y que viene siempre muy entremezclado con lo que sucede en la justicia, en la corte y entre los jueces. Y dentro de estas aguas revueltas hay que recordar que la cosa tuvo su continuidad, porque 13 años después, en el año 2004, es secuestrada otra hija de Franco Macri, Florencia, y fue secuestrada en condiciones bastante parecidas al primer secuestro de Mauricio. O sea, que acá hay temas en relación de la familia con los viejos servicios de seguridad que tienen vieja data, que se ventilan a través, se fueron jugando a través de la corte, y que pese a que Mauricio llegó a la presidencia de la nación, hubo esta resolución de la anterior Corte Suprema en el año 2016. Bien, Habrá que ver y seguir cómo siguen estas relaciones y estos temas, pero quiero decir que las aguas tormentosas en la Argentina van a seguir, y no solo se va a jugar con la política explícita, con el Parlamento, con los discursos oficiales, sino que se entra a jugar también con cartas de este tipo. Digamos, temas para que todo el público tenga los ojos atentos a estos sucesos y estos cambios que se van produciendo en las cúspides del poder. Mira, es muy interesante lo que terminás de contar, poco conocido, poco relacionado, y quiero decir algo más acerca del secuestro ese. Manzano, que era ministro del Interior, hoy uno de los dueños de América, junto con Vila, fue el que puso una parte importante en nombre del gobierno, porque el padre Franco no había puesto todo lo que pedían los secuestradores y lo tuvo que completar el propio Ministerio del Interior. Ah, mirá vos, ese dato no lo tenía. Sí, fue Nicky Caputo el que llevó la plata del secuestro, digamos, el rescate lo llevó él, que le habían hecho hacer varias postas en la zona sur y en la zona del puerto de la isla Maciel, y el que se jugó el pellejo fue Nicky Caputo. De ahí viene el tema este de que es mi hermano de la vida, ¿no? Como dice Mauricio. Bueno, entresijos de la política, que es interesante conocer para después ver otros temas. Te saludo, hasta la próxima. Un abrazo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un exquisito jugador de fútbol, una notable figura en River Plate, quizá uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, lo que pasa que no existía las comunicaciones que ahora existen. Enrique Omar Sibori. Diego. San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el 2 de octubre de 1935. Falleció hace 13 años, el 17 de febrero de 2005. Futbolista y entrenador, se naturalizó italiano. En River obtuvo 3 títulos de primera división y con la selección argentina ganó la Copa América del 57 y fue elegido como el mejor jugador del certamen. En la Juventus obtuvo 3 Scudetto y 2 Copas de Italia y en 1961 ganó el Balón de Oro como el mejor jugador de Europa. Jugó de mediocampista ofensivo y está considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos. La FIFA lo incluyó en la lista 100 en el 16º lugar en el ranking al mejor jugador sudamericano del siglo, y también hizo lo propio la otra asociación en el año 2004. Integra además la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX, elaborada por expertos historiadores de la FIFA. En el 2004 fue publicada. El querido y admirado Cabezón, un crack argentino reverenciado en el mundo internacional del fútbol y un increíble compañero peronista que acompañó al general Perón en el vuelo de regreso a la Argentina junto con el Nene Sanfilippo, los dos jugadores que vinieron en el vuelo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 44 minutos han pasado después de las 8. La formación de River Plate para el partido de hoy. ¿Cómo no, Miguel? Esta noche, entonces 19:30, van a jugar en el Estadio Monumental. Va a arbitrar Anderson Daronco de Brasil, River con Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco. Nacho Fernández, Poncio, Palacios y Quintero, Santos Borré y Lucas Prato a los 11 de Marcelo Gallardo. 8:44, 8:03 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Independiente. El cauteloso equipo que planta hoy en el Monumental Ariel Olan con campaña, Busto, Franco Figal, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño, Domingo, Pablo Hernández, Martín Benítez, Silvio Romero y Maximiliano Mesa, los 11 del Rey de Copas. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Atlético de Tucumán. Ser con Luchetti, San Román, Cabral, Lama Ciavero, Acosta, Mercier, Aliendro Barbona, el Pulga Rodríguez, Leandro Díaz, el técnico Ricardo Zielinski. Comienza 21:45 en el estadio del actual campeón de la Copa Libertadores, Gremio de Porto Alegre, dirige el chileno Roberto Tobar. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, escuchando a los oyentes todos los días, pienso que todos te tienen y tenemos un pedacito de razón. Ahora, todos, me incluyo, usamos un tiempo de verbo que creo que es el futuro imperfecto. Decimos habría, tendríamos, deberíamos. Nadie dice por qué no hacemos tal cosa. Usted dijo varias veces que no hay que perder la esperanza. Pero mientras yo me quejo todos los días, entra plata, como dijo Giuliano, a la bicicleta financiera, cobran el 72%, la dejan una semana en quieta, recompran dólares y se la llevan afuera. Mientras tanto, aumenta la deuda, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. Mire, Miguel, ayer o hasta esta mañana, en el acampe contra el presupuesto, creo que hay más gente en la popular de Platense que la gente que estaba ayer en el acampe. Miguel, usted hoy recordó, creo que al pasar, no sé si él recordó el día del nacimiento de la muerte de Gandhi. Gandhi hizo una revolución sin disparar un solo tiro. La revolución en paz, ¿eh? Claro, y puso a todos los millones de la gente en la calle. Y lo tengo que decir, y prácticamente echó a patadas en el culo al Imperio Británico, sin disparar un solo tiro. Sin embargo, después lo acusaron de haber sido funcionario de los ingleses, ¿no? Porque decía que tenía que haber sido más violento, tenía que haber hecho... Bueno, siempre se queja alguien de las medidas que se toman, pero él dijo, no hagamos nada y simplemente se van a ir solos. Miguel, ¿yo le puedo pedir un favor? ¿Puede dedicar parte de algún programa en recordarnos cómo fue y qué es la resistencia peronista, Miguel? Sí, gracias, Miguel. Hay mucho material para hacerlo, ¿no? Lo que ocurre es que fue un tiempo diferente, con motivaciones muy, muy fuertes, porque así como el 17 de octubre fue producto y consecuencia de agradecimiento de la gente hacia un coronel que le había empezado a dar la dignidad, que los había tratado por primera vez no como tropa de ocupación, sino como un aliado. Los jóvenes que hicimos parte de aquella resistencia y los más jóvenes, más viejos que nosotros, que hicieron la primera, la verdad que tenían un motivo, que era el regreso de Perón. O sea, ellos habían vivido parte de la felicidad, habían sido parte de los únicos privilegiados y querían aquel regreso. Entonces había una motivación muy superadora. Pero hoy hay una motivación tan superadora como aquella, Miguel. Sí, pero es más difícil de explicar. porque el amor hacia una persona o el agradecimiento hacia una persona es individual, lo otro es genérico, y entonces cuando uno dice el amor a la patria, dice es una cosa abstracta, ¿no? Pero hay que luchar contra el preperonismo, el posperonismo, Miguel. Sí, lo dije el primer día que esto regresa al preperonismo. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Carlos de Munro. ¿Quién? Carlos de Munro. Sí. Decía el cartel en un canal de televisión, peronismo federal, un paso para unir al peronismo. Yo creo que el peronismo federal de Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti, Amadeo, es enemigo del peronismo nacional y popular. Creo que son peronistas gorilas neoliberales que quieren cambiar algo para que nada cambie. Como dijo Daddy Grieva a Luis Novarezio, el peronismo federal de Massa, Urtubey, Schiaretti, Amadeo no es perdóname, ¿quién es Amadeo? ¿Cómo? ¿Quién es Amadeo? Eduardo Amadeo. No, Amadeo no está, Amadeo está en Cambiemos. Bueno, pero es peronista. No, está en Cambiemos. ¿No es peronista Amadeo? ¿No era no, peronista? No. Viene el tronco viejo nacionalista, se metió en el peronismo, pero no. Bueno, vuelvo. Massa, Urtubey, Schiaretti. Amadeo porque no está. Entonces, Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto. Hola. Ahora, ahí sí. No es, Daddy Brieva decía hacer con... No, pero está bien. Pero ¿sabe qué pasa? Sí. Filósofos acerca de quién es peronista y quién no es peronista, hay muchos. El tema, ¿sabe cuál es? Saber... ¿Qué se hace en función a una división y una fragmentación que lo único que va a hacer es consolidar este gobierno? Es como dice el oyente anterior, hay que volver a la resistencia peronista con un modelo nacional y popular peronista verdadero claro, de Perón y Evita. Claro, hay que construir. Bueno, gracias. Hay que construir. ¿Quién está? Hola, sí, Rosa de San Cristóbal. Sí, mire, yo le quería decir que esos señores gobernadores que quieren postularse para ser presidentes, que se ocupen de sus provincias primero, porque Salta es una de las provincias más pobres, pertenece al NOA, y de esas provincias, Salta es una de las más pobres, y la más pobre de todas es Santiago del Estero, y después le sigue el NEA, y después va bajando. Así que primero arreglen las provincias de ellos y después se ocupen de la presidencia. La saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Sí, Diego acá de Tigre. Miguel Ángel, yo escucho muy atentamente a Héctor Yulano, que es un economista excelente, y hablaban del 32% del IVA. Si se le puede preguntar a Héctor Ciudadanos cómo viene la recaudación, porque al ver una tasa de inflación tan alta... No, por eso lo dije yo, que aumentó el 32% la recaudación sobre justamente el IVA. ¿Y por qué? Y porque aumentaron los precios. Claro, exactamente, pero aumenta los precios en función de la inflación. Pero se está congelando la economía, ya no hay forma de poder levantar esto y poder pagar el nivel de deuda que están haciendo esta gente. Entonces, a ese nivel de inflación y los impuestos tan enormes que hay, la economía se va a congelar, y eso es lo que me preocupa más a mí, es el porcentaje de recaudación real que tiene el fisco para poder pagar la barbaridad que están haciendo estas personas. Bueno, eso solamente. Le agradezco mucho, Miguel Ángel. Adiós. Hasta luego. Tiene 9 años, encontró una billetera con 25.000 pesos en Córdoba, los devolvió, y el dueño de la billetera se puso a llorar al ver al chico que devolvía ese dinero, le regalaba una bicicleta, pelotas y demás. Una acción decente en una sociedad corrompida merecería ser tapa de los diarios de mañana. ¿Quién está? El Latino, Miguel. Buenos días. Lo que les voy a decir es por si por ahí hay algún distraído que todavía no entiende cómo trabaja el enemigo y cómo ha trabajado siempre el imperio. Hubo un gobierno que tenía todas las bondades para su pueblo, la economía resuelta, no había analfabetismo, los mejores ferrocarriles, la siderurgia, el combustible y todo sin deberle un centavo a nadie. Algún oyente está diciendo, qué original este latino, está hablando de Perón y Evita. No, estoy hablando 100 años antes de Perón y Evita. Ese pueblo, un pueblo pequeño, que iba al frente de todo Latinoamérica, se llamó Paraguay. Y a ese pueblo el imperio financió para que tres países hermanos lo combatieran y lo destruyeran, pagado por Inglaterra. Los gestores de ese acto increíblemente criminal fueron Mitre y Sarmiento. Y lo hicieron para que quedar bien con ellos y hacer lo que hacen siempre los entregadores de la patria, porque el imperio trabaja con los entregadores de la patria. Te saludo. Para una cosita más. La guerra de la Triple Alianza se llamó con dos personas, Mitre y Sarmiento. Sí, sí. La actual se llama Mitre, Sarmiento y Macri. Dejaron una deuda externa enorme que costó absolutamente llegar hasta, miramos, el 43, 44... para ver cómo se hacía para resolver eso, y recién la resolvió Perón. La deuda de Mitre, endeudada con la Triple Alianza, y la de Sarmiento, que lo aumentó notablemente. Y ahora la ha actualizado Macri. Sí, claro, te saludo. Para el oyente de Munro, vale la pena la del archivo, escuche. Porque... Y aún algunas preguntas vienen de algunos compañeros. ¿Cuál es la ideología del justicialismo? Si estamos a la derecha, al centro o a la izquierda. Y yo permanentemente les digo que el justicialismo no se encasilla en ninguno de los moldes tradicionales, porque es una revolución, porque está arriba y adelante de todas estas divisiones que nos quieren meter desde afuera hacia adentro para dividirnos a los argentinos. Y el justicialismo busca la paz, la unión entre todos los pueblos. ¿Cómo no íbamos a comprar este discurso? ¿Cómo no íbamos a trabajar para que fuera presidente? ¿Cómo no íbamos a pensar que Menem estaba haciendo el acento, estaba poniendo el acento exactamente en lo que había que escuchar? Así que no nos importan lo que declamen, sino lo que se haga cuando tienen el poder. Y entonces uno lo juzga cuando pasan por el poder, no cuando quieren llegar. Porque cuando quieren llegar pueden decir cualquier cosa. El tema es cuando llegan. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está así nomás, don Carbone. Sí, señor. Es muy complicado porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Por eso digo, si vos te vas a quedar por todo lo que dicen, te quedas los votás a todos. Y te tapas la cabeza para que no escuchar nada y las orejas. Ahora, y no ver y no escuchar. Pero sinceramente, como la vida continúa, como hay que intentar siempre cambiar la realidad, porque la realidad cuando no es lo que uno piensa, hay que cambiarla, o intentar cambiarla, entonces me parece que hacer declamaciones acerca de quién es más, quién es menos, a esta altura del partido, yo estoy absolutamente convencido de que lo que dicen y lo que hacen es allí donde se mide y donde uno toma la decisión. Por eso Perón sigue teniendo vigencia, porque hizo lo que dijo que iba a hacer y no se apartó de eso. Y los demás dijeron una cosa y hicieron otra. Y porque además el general no tenía prontuario. Tenía currículum. Tenía currículum. Estos muchachos tienen prontuario, no tienen currículum todos. En fin, bueno, contame algo de deporte, Enrique. Bueno, hoy se continúa disputando la segunda fecha de la Copa de Campeones de Europa, donde van a jugar varios argentinos en distintos partidos. Por el grupo E, el AEK Atenas enfrenta al Benfica de Portugal, allí juegan Servi y Salvio, y el Bayern Múnich de Alemania, por el mismo grupo, ante el Ajax de Holanda, donde está jugando Nicolás Tagliafico. Por el F, lo van a hacer el Hoffenheim de Alemania ante el Manchester City de Inglaterra, que tiene a Otamendi y al Kun Agüero entre sus filas. Más tarde lo van a hacer por el grupo G, la Roma, con Federico Facio y Diego Perotti enfrentando al Victoria Pilsen. Y por el grupo H van a chocar Juventus de Italia, que va a alinear en su formación a Paulo Dybala, con Young Boys de Suiza, y Manchester United, donde juega el ex arquero de Racing, Sergio Romero, que va a enfrentar al Valencia de España. Diego, lo último. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Un día como hoy, en 1798, nacía el Chacho Peñalosa, que fue asesinado alevosamente de un lanzazo cuando se entregó por el coronel Irrazábal, que después lo hizo fusilar muerto en el piso por el pelotón que lo acompañaba. Tenía el Chacho ojos celestes y una mujer que al lado de él luchó a la par, dice la canción. En 1967... debutaba el grupo cómico musical Leloutier. El año pasado, un 2 de septiembre, un día como hoy, estábamos haciendo los 57 aniversarios de Canal 13 y brindábamos con Quique García Fuerte. Enrique García Fuerte falleció esa noche demasiado pronto, pues tenía mucho para dar todavía, gran productor de televisión argentino. En 1924 se produjo el Gol Olímpico, ya lo dijimos. En 1992, en Brasil, se produce la masacre en la cárcel de Carandiru, en Brasil, donde fueron prácticamente fusilados 111 reclusos. En 1925, hoy cumpleaños, nacía José Martínez Suárez, el hermano de las mellizas Legrand, hoy cumple 93 años. En 1935 nacía Omar Sivori. En 1928 moría María Salomé Loredo Otala de Subari, que todos la conocemos como la Madre María y muchos la consideran milagrosa. Nació en 1854. Ernesto Bianco moría en 1977, había nacido en 1992. En 1890 nacía Groucho Marx, el cómico norteamericano que falleció en 1977. Y hoy es el día del encargado de edificios y también el día del trabajador recolector de residuos. Nacía Victorino de la Plaza en 1840 y fallecía en 1945, y un día como hoy fallecía en 1990 Mercedes Simone, la dama del tango. Bueno, y nos vamos recordando a quien ayer se fuera de este mundo, dejando cientos de canciones y miles de discos vendidos. Charles Aznavour. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Desde Buenos Aires, capital del tango y la milonga, saludamos a el otro gorrión de París, Charles Aznavour. Y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear, alegres por París, la bohemia. La bohemia era jurar que vi y que amé. Hijo de armenios, intérprete de varios idiomas y cantor del mundo. Teníamos después, pero quedó para siempre Aznavour. Con frío, con calor, en mi